Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Buenos días a todo Merlo, a toda la provincia, a toda la República Argentina, a todo el mundo, desde Aire Fresco. ¿Cómo va? Buen día, buen día. Buen día, buen día, sí, exactamente. Jueves bullero hoy. Exactamente, así que le mandamos un saludo muy grande a toda esta audiencia que se incorpora también gracias a la radio La Bulla. Labulla.org, donde nos están escuchando en la 103.3, en identiacomunitaria.com y en la app. Así tenemos app. Ah, la miércoles, hay de todo para escucharnos, no hay excusas. Buscas Identidad Comunitaria y te aparece. Identidad Comunitaria FM 103.3, sí. Es el nombre completo de la aplicación, pero sí. Como Identidad Comunitaria ya te aparece con el loguito, todo. Uh-huh. Le das play, lo bajás en 2 segundos, lo abriste, sí. Le das play y ya nos estás escuchando. Y aparte, está sonando bárbaro, o sea, veo que está funcionando perfecto, porque viste que cuando arrancas con algo, bueno, hay que hacer unos ajustes chiquititos, así qué sé yo, pero en este caso... Arrancamos bien. Le mandamos un saludo muy grande allí y también a Ani, que desde Buenos Aires nos hacen esta compañía, nos hacen este aporte día a día a esta radio que crece, Radio Identidad Comunitaria. Y bueno, nosotros arrancando Aire Fresco hasta las 13 de lunes a viernes, como siempre, con mucha información, tratando de organizarnos a ver cómo comenzamos. ¿Qué decimos primero? ¿Qué decimos después? ¿Cuándo? El teléfono primero, 2664-003011, para que se comuniquen y vayan participando del programa. Teléfono y temperatura, dos clásicos. Exactamente. Le voy a preguntarle a Nico también, ¿cuánto le dice el celu que hace en este momento? A mí me dice 10. 8. 8 a vos. ¿Serás 7. Más pecho frío? Ah, ¿no? Sí. No, no sé, vos estás más abrigada que yo. Sí, yo soy la pecho frío. Yo tengo una manga corta bajo la campera. Sí. No, yo tengo remera, buzo y un coso medio polar, no sé. Pero reabrigada. Sí, reabrigada. Después me remuero de calor y Nico así no se le cae ni nada, no transpira nada. Que no voy a transpirar, ¿sabes cómo transpira? No, sí. Es el gran problema, por eso vengo transpiro. Viste que hay problemática de eso, de la transpiración. A mí me está pasando, yo creo que es medio por la edad, un poquito. Estos veranos los sufro un montón. Y ni hablar cuando estoy comiendo, viste que aumentas calorías. Soy como en el mismo momento que comes estás transpirando. La señora con él. Ya tengo un abanico de regalo de cumpleaños que me hicieron el año. Para un día así Cito especial. Sí, señora. Sí, exactamente. Viste que es un día que quería hablar qué pasa con la gente de 40 y pico. Claro. Hay cambios, yo los noto los cambios, Pame. ¿Vos ya pasaste la barrera de 40? Obvio, querida. Ay, sí. Estaba pensando que podemos participar de Señoras Bien, el programa acá que hacen las chicas, que estamos bueno, cada para una eso. Es un... Estamos no por, para eso. ¿Por bien o por señora? Espera, no. ¿Sabes qué? Me Sobre parece que acá señora. Hay que hacer un enroque. Porque me parece que ellas están más para Aire Fresco y nosotros totalmente, para la señora bien. Digo por la edad de las conductoras, ¿eh? Los ejemplos, los comentarios. Pienso ¿viste? Que estamos, bueno, podríamos hacer un gran aporte a ese programa y ellos a este. Esas a totalmente. Este. Bueno, lo está haciendo Nico. Nico está haciendo un gran aporte. Nico compensa un poco, claro, sí. La juventud en esta triada. ¿Vos ese cómo? ¿Qué edad tiene el operador ese librelato? 48. Mira. Muy bien. Mira vos, che. Así que, bueno, el Nico nos compensa y medio que nos promedia un poquito para abajo porque vos tenés 30, Nico. 30, sí. Claro, es un montón de diferencia. Creo que le preguntamos sí, un par de veces. Sí, pero igual. Yo, pero igual, no, el alma... Estoy más cerca de los 40 por alma que de los 20, así que... Vamos arriba ese ánimo. Malvia, yo soy la medio pende, yo soy pende sí. vieja, yo me quedé re bien ese sobrenombre. Bueno, en fin, hemos tratado de ordenar, porque hay una serie de temas importantes que sucedieron ayer, que van a suceder el día de hoy, que están sucediendo el día de hoy. Así es. Y un poquito de lo local, un poquito de lo provincial, también nacional, así que ¿con qué tienen ganas? Ayer ¿de fue un día movidito, si vamos así medio cronológicamente, sí. podría ser compartir lo de ayer, todo lo sucedido en Buenos Aires, en el Congreso y acá, en la Plaza Sobremonte, y después hoy, si quieren nos venimos hoy, Día Mundial del Ambiente, bueno, con muchas novedades al respecto. Arranco contando los que estuvimos ayer. Ayer, en la marcha que habíamos ya contado acá en el programa, tuvimos a Mabel también haciendo la invitación. Y contanos un poco cómo se fue desarrollando, novedades, surgió algo. Mabel, para... una genia, estaba con la remera de Identidad Comunitaria. Bien, hay que decir que varias de las personas que hablaron ayer nos nombraron. Muy bien. Y agradecieron inclusive Aire Fresco como espacio para difundir. Bueno, valoraron también esto que está sucediendo con la radio como un espacio para que la comunidad se exprese. Así que, bueno, bien. Ese arrancaba con el puntito para ellos mismos. Pero bueno, es lo que la pasó. Gente dice que somos geniales. Bueno, eso es lo que rescaté de la marcha. Yo, la más linda, la más mejor. Eso lo saqué de alguien que lo dijo de verdad, eso. Fui a la marcha, ¿qué pasó? No, dijeron que somos geniales. Estuvo espectacular la marcha. Todas flores para Identidad Comunitaria. Pero está bien porque es lo que sucedió y entiendo que la gente realmente lo valora. Realmente lo valora. Y bueno, en este momento que es... a ver, de a ratos se volvía algo bastante difícil porque, claro, fueron pasando los diferentes sectores planteando como el estado de situación del sector que cada una representaba y todo eran bastante pálidas, ¿no? Como, bueno, achiques, ajustes, ataques, estaba medio difícil en un momento, fue muy emotivo, creo que esa fue la parte, si se quiere, más dura. La otra parte que tiene que ver con un poco el sentido de estos encuentros, que es encontrarnos, darnos ánimo, bueno, sabernos que somos muchos, muchas, los que estamos movilizados, los que seguimos sintiendo las injusticias en carne propia, digamos, y que salimos a la calle, a pesar de que, por ejemplo, una de las cosas que se mencionaba es, obviamente hay miedo también, miedo a la exposición, a determinados temas o determinados sectores que es difícil exponerse porque está en juego a veces el trabajo, el propio trabajo. Entonces, bueno, quienes sí se animan a hablar y a expresar, por ahí es tomar esta posta expresando lo que le pasa a todo un colectivo, ¿no? Y bueno, en ese sentido estuvimos las compañeras que desde hace 10 años venimos haciendo actividades por el 3J, por el Ni Una Menos, lo comentábamos ayer también acá. Hay que decir también, sí, no fue tan masivo como otros años, eso también creo que es un dato del contexto por un montón de cuestiones que nos vienen atravesando, cuestiones anímicas, cuestiones económicas, los miedos, los ataques y las exposiciones, ¿no? Que eso no son hechos aislados, lo hace desde el gobierno nacional, habilitando, digamos, para el resto de los gobiernos para abajo, y esos son, bueno, componentes importantes para explicar también la participación. Pero bueno, allí estuvimos, Mujeres y Disidencias, haciendo un poco el recuento de lo que fueron estos 10 años en este territorio, cada 3J, desde el primer Ni Una Menos 2015, que se vienen realizando distintas actividades. Estuvieron, bueno, todo lo que son las trabajadoras de la cultura, Guillermina Gómez Miró como la referente provincial del Instituto Nacional del Teatro, haciendo también recuento de lo que viene sucediendo con ese instituto, y personas referentes de la cultura, varias, ¿no? Del espacio cultural Amigas de Merlo y otros espacios. Estuvieron también personas que trabajan con la discapacidad, familiares, y personas discapacitadas que tomaron la palabra y bueno, también un poco a la expectativa de lo que iba a ser el debate en el Congreso acerca de la ley de emergencia por discapacidad, ¿no? Que ahora ya después vamos a hacer el repaso de lo que sucedió. Estuvieron docentes de los tres niveles, primaria, secundaria y universitaria. Bueno, también, ¿no?, repasando el ajuste, los reclamos salariales, la falta de presupuesto. Bueno, obviamente las bibliotecas populares, hablando de lo que tiene que ver con la modificación de CONAVIP y también el achicamiento del presupuesto para todo lo que son las bibliotecas, que como conversábamos el otro día acá con los dos compañeros de la Biblioteca de los Molles, con Facu y Lucas, las bibliotecas no solo prestan libros, sino que allí suceden un montón de actividades culturales, de encuentro de la comunidad. Estuvo el sindicato ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, también desde una perspectiva, bueno, de lo que viene sucediendo con las condiciones laborales, en particular municipales, pero ATE es un sindicato que representa los tres niveles de trabajadores del Estado, municipal, provincial y nacional. Bueno, el ataque concretamente a los trabajadores y trabajadoras y también el ataque a el sindicalismo, ¿no?, concretamente. Después, bueno, participó la multisectorial del noreste de San Luis. El planteo tuvo que ver también con que las políticas de Milei, del gobierno nacional, se reflejan en este gobierno del oficialismo municipal y de lo que es el gobierno provincial, ¿no? Entonces, bueno, es eso, no son cosas aisladas, no solamente las políticas públicas, sino los modos de hacer política muchas veces coinciden, exactamente. Las hacen coincidir, digamos, como que no es, usé la palabra coincidencia como algo medio al azar, medio, viste, una cuestión del destino. Claro, como pero si fuera aleatorio. Claro, en realidad no, claro, se elige. Exactamente. Sí. Bueno, por supuesto, los jubilados y jubiladas, que todos los miércoles sostienen ese espacio de encuentro en la plaza. Bueno, creo que había mucha alegría y reconocimiento de parte de los jubilados a esta suma de gente. Sí. Claro, que nos fuimos ahí sumando y reencontrando. Quedó, por supuesto, la invitación para que todos los miércoles seguir asistiendo a la plaza para expresar los reclamos. Y bueno, hubo música, hubo poesía, hubo baile, acompañando el reclamo, siempre el arte, ¿no?, como una forma de expresión también de los pueblos. Así que eso fue un poco lo que pasó en Merlo, en la villa, en sintonía con lo que se sucedió en otros lugares del país. Bien, y dentro de lo que sucedió en otros lugares del país, marcamos lo que pasó en la Cámara de Diputados directamente, que tenía que ver con las cosas que se estaban reclamando en el día de ayer. Entre ellos, bueno, que se aprobó, todo esto sabemos, media sanción, ahora tiene que pasar a senadores. El aumento del bono de 110 mil pesos en lo que es jubilados y bonos, hay incremento, bono 110 mil pesos, de haberes en el 7,2, ¿no? Pasaron de 70 mil a 110 mil, no es que tampoco es que claro, resolvió la vida sí con esto. Y el 7,2 tampoco resuelve la vida, pero ayuda, porque escuché por ahí algunos comunicadores que decían que esto es una, viste, que se plantea que el aumento es la manera en la que se lo solicita, che, van a solucionarle, no se va a solucionar el problema de los jubilados. Pero vos preguntale a un jubilado si por eso no lo va a recibir y no lo recibe como una buena noticia. Lo que pasa es que el punto de arranque está muy atrás, ¿no? Entonces es muy difícil sacarlo hasta de la línea de la pobreza. En lo que tiene que ver con las votaciones en la Cámara de Diputados, fueron 142 los votos positivos hacia esta decisión, 67 rechazos y 19 abstenciones, que tienen que ver con la UCR y el PRO, sí, que o si no se dan vuelta, no votan. Exactamente. Esas son las dos opciones. Si no, no se pueden dar vuelta, no votan. Claro, no, exactamente. Pero bueno, como vos dijiste, Nico, es media sanción. Esto pasa a la Cámara de Senadores. Exactamente. Habló ayer el presidente y habló también el vocero presidencial, haciendo referencia a que si senadores aprueba esto, la presidencia lo va a vetar. Por eso, ¿sabés qué pasa? Buenísimo. Sí, no, es que, viste, cuando vos... Me encanta cuando se respetan los poderes del Estado. Claro, exactamente, las votaciones, la fundamentación. Yo quiero saber si ya se vetó lo que se votó el día anterior. Claro. Lo del aumento de las dietas de los legisladores. 9 millones. 9 millones y medio el salario. Porque las primeras veces los había vetado. Sí. Entonces la pregunta... Pero eso capaz no altera el equilibrio fiscal. No, acordémonos del discurso inicial, ¿no? Contra la casta. Uh-huh. Bueno. La caspa, era contra la caspa. La era. Caspa, contra entendimos la caspa. Mal. Sí, era contra la caspa. Pero, ¿sabés qué? Uno podría decir, che, qué alegría que, viste, las personas que están directamente involucradas, porque también esto, hablábamos que se retoma lo de la restitución de la moratoria, uh-huh. Bueno, el aumento jubilado, aumento del bono, pero nada pudo ser un festejo. ¿Por qué? Porque voy a decir, bueno, ahora viene el VAR, ¿viste? Como en el fútbol. Bueno, para, esperemos que el VAR... Fue a chequear. Vamos a ver qué pasa. O sea, no, dijeron, parece que... Mi voto no es positivo. No es positivo. Así que, bueno, obviamente, es como una victoria con un sabor amargo, que veremos qué pasa después, porque ya vos viste que esta comunicación en Twitter, entiendo que lo hizo Javier Milei, es un tanto también, viste, que ataca, espero que los legisladores, que la demagogia, es como que no puede aceptar que haya otra idea, otra forma de solucionar las cosas, bueno, uh-huh. Difícil. Bien, y por Cámara de Diputados también pasó el proyecto de ley de la emergencia en discapacidad. Uh-huh. Bueno, fueron 148 los votos a favor. Nosotros que hemos hablado con el diputado Arroyo la semana pasada, que comunicaba que se iba a estar presentando este proyecto de ley. Son 148 los votos a favor por este proyecto que se llama Emergencia en Discapacidad en todo el territorio, ¿no? O sea, que ocupa todo el territorio, tiene que ver con toda Argentina, no es algo que solamente va a pasar en Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de prorrogarse un año más en caso de que sea necesario. Bueno... Y esto tiene que ver todo con el tema las pensiones, bueno, las disposiciones y todos los trabajos alrededor de, bueno, esto que se venía hablando ya, que son todas las problemáticas con los cambios en los métodos de pago, uh-huh. o en los métodos en los que vos tenés que estar volviendo a pedir el certificado. Acá, por ejemplo, en San Luis cambió la zona de lo que tiene que ver con las asignaciones. Entonces la gente está cobrando menos. Uh-huh. Pero tiene que ver con una cuestión de que como que se dividen en zonas de quizá de necesidad, no sé bien el nombre que tiene, y bueno, pasó a una zona en la que es menos la plata que se entrega en distintas asignaciones. Estamos tristes un poco con todo lo que está pasando, porque en realidad ayer, en el día de ayer que se uh-huh. hizo esta marcha, también es... Me parece que es lo que vos decías, Pame, en un principio, que en otros años ha sido mucho mayor la asistencia a la marcha. Lo mismo noté ayer, me parece que en el seguimiento que le hice mediático, sí fue una marcha multitudinaria, pero bueno, creo, yo tenía una expectativa diferente, no importa eso, pero lo que importa es, en realidad, bueno, los diferentes medios de comunicación hicieron la cobertura de uh-huh. esta marcha, y bueno, lo que hacen directamente es hablar con cada una de las personas que están allí, ¿no es cierto? O sea, digo, representantes de los diferentes sectores. Sector. Uh-huh. Entonces, escuchar la realidad, lo que pasa con cada una de estas medidas, lo que sucede, porque vos empezás a escuchar cuestiones muy dramáticas, de mucha necesidad de que el Estado no abandone esas personas. Ni hablar de cuando vos hablas con personas que tienen su familia, en su familia alguien con una discapacidad. Uno dice, uno ni se, a veces ni se imagina la discapacidad Totalmente. Que padece el otro y la necesidad hasta de un respirador, ¿entendés? Uh-huh. Para poder vivir. Sí. Y que se está quitando un montón de herramientas y de ayudas a esas personas. Y bueno, los relatos, la verdad, tristes, lamentables. Los médicos que después están, los representantes de La Libertad Avanza, en este caso dos diputadas, que hablaron sí. de o Lemoine, que ayer justo Nico vos en Fuera del Aire hablabas y contabas esta pequeña pelea que tenía bastardeando a que una persona había elegido estudiar medicina. Entonces, hay como una cuestión dura de mensaje, pero escuchar a los protagonistas te pone los pies en la tierra y lamentablemente vos no puedes no estar a favor de que se resuelva sí. ese problema. Y bueno, y esto de reforzar la falsa idea de libertad, como bueno, si no te gusta esto, elegí otra cosa, ¿no? Uh-huh. O sea, esa es la respuesta cuando una viene a plantear aumento salarial, por ejemplo, o el reconocimiento, el tremendo laburo que hacen los trabajadores del Hospital Garrahan, modelo de referencia en el país, en Latinoamérica, que hacen trasplante de órganos y hacen, es un hospital de alta complejidad. Uh-huh. ¿Cuánta gente de Merlo ha viajado? Totalmente. Y hemos muchas veces contribuido a esas personas que reúnen hasta lo que no tienen para uh-huh. poder llevar a un hijo a resolver un problema de salud, para darle mejor calidad de vida o hasta para salvarle la vida. Pero bueno, estamos así, es la situación política en la que nos encontramos. Ojalá que el presidente recapacite, sí. que no, si es que en la Cámara de Senadores esto también se aprueba, que se vea la manera de poder cumplir con eso, porque obviamente la justificación es que esto alteraría el equilibrio fiscal, que todavía no entiendo por qué ese título es tan importante y no la vida de las personas. Si les parece, vamos a tomar un poco de aire, porque está duro. A veces hay días donde es muy duro comunicar y hasta inclusive, bueno, meterse con el tema, porque a todos, bueno, nos toca obviamente claro. una sensibilidad y uno, bueno, intenta acompañar a la gente también, que del otro lado consume esta información uh-huh. y que es un diálogo que estamos teniendo también. Uno en la casa seguramente también está sacando sus propias conclusiones. Pero bueno, vamos a hacer un... Porque tenemos más para el programa de hoy. Tenemos mucho más. Y que más. No se espere que sea tan buena noticia. Todo es una bomba. No, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Ahí está, bueno. Se están llevando adelante. Hay un aire fresco. En este momento se está llevando unas jornadas en la Universidad Nacional de San Luis, que hay compañeros, compañeras sí. que están participando. Bueno, digo, a pesar de todo esto, se siguen realizando cosas. También sí. la Universidad Nacional de los Comechingones firmó un acuerdo con la FAO, así que hoy vamos a estar hablando un poco de eso. Nico vino de verde. Nico vino de vino verde, de verde lo, pero de... lo prometido dije, ayer. Habrá que traer algo que represente al ambiente. Y Mali claro. dijo, color verde. Fue lo fue único. El único que cumplió. Aporte. Era el aporte y yo traje. Agarré lo que estaba colgado ahí y dije, la campera verde, la gorra. Son la linterna verde. ¿Qué? Sí. Y muy bien, tiene el trébol ahí en la gorra. No, muy bien, por muy lindo. El ambiente no tiene nada que ver con los Boston Celtics. No, de la NBA. No, creo que no. Es por el ambiente. Y aparte, qué lindo que es el color verde, loco. Qué es lindo, lindo que es, qué alegre que es. Sí, totalmente. Y una vez buscando por ahí, ¿cuál es, yo quería poner un color en una cosa? Digo, ¿cuál es el color más lindo del mundo? El verde. Y salía una tonalidad verde así parecida a la que tiene Nico. ¿Dónde buscaste eso? En la inteligencia artificial. En colorverde.com. Claro. Fanatics del color sí. verde. No, viste que siempre hay que hacer un estudio de algo, chicos. Y había solo verdes eran los tonos, claro. viste. Peores colores, eran tonos de mal costado. Bueno, uno fue tan así, che. Era como, bueno. a ver, empecé a rastrear. Alguien debe haber hecho un estudio, una estadística, una votación, algo. ¿Cuál era el color más lindo? Y salió, como así también salió que una de las canciones más alegres en cómo suena es la canción de Freddie Mercury, Don't Stop Me Now. No, ¿cómo sí. se llama así? ¿Se llama así la canción? ¿Está Don't bien? Stop Me Esa. Now. Esa dicen que es una de las... Es la canción más... Esa es la canción más alegre. O lo fue. Es por los compases, por cómo suena. Mirá vos. Alguna vez en una estadística... ¿Hay pruebas de esto? Te la busco. Eso lo leí hace varios años. queenssociety.com. Claro, es que quizás yo he dialogado era en Facebook, lo busco en comunidades. Ay, la fuente, che, bueno. Pero bueno, esperen, mirá lo alegre que se puso Librelato cuando le dije eso. O sea, para alguien es una linda canción. Hay posibilidades de encontrar ese tema en breve. Ay, habrá posibilidades. Sí. Bueno. Bueno, escuchen, ojo con lo que opinen, porque también se pueden ir del partido político al que pertenecen, ¿eh? Pero después charlamos un poco de eso también, de los libres del sur. Fueron los libres del sur los liberaron de la coalición con el gobierno provincial, con el, con el partido de Poggi, de Claudio Poggi. Sí, Joaquín Mancilla, que en su... El Juaco. Lo conozco. Una vez lo entrevistamos con Nico, por eso tenemos confianza. Bueno, él como representante provincial, del presidente de Libres del Sur San Luis, bueno, hizo pública una carta al gobernador Claudio Poggi. El título es que el que es violento y antidemocrático es Milei. No Libres del Sur. Claro, esto viene a relación a que Libres del Sur, ayer en la movilización de San Luis, de la ciudad de San Luis, marchó. En con una producción, porque hay que hacer una bandera así de grande, aparte que te entren todas las letras, porque viste cuando vos empezás a escribir en una cartelería, si no haces como una muestra, un cálculo, claro. Después no te entra toda la frase, pero en este caso estoy viendo que entró, y bueno, y a raíz de esta bandera, que te digo lo que decía, decime lo que esta decía. Bandera decía ayer en la marcha, hay que echar a Milei, con el símbolo de Libres del Sur. Sí. Y esto ocasionó que los liberen. De una manera decorosa y linda, pero los echaron. A ellos, terminaron echando a ellos. Bien, vamos si a estar después, después hablando. Contarles que ahora a las 11 van a hacer una conferencia de prensa en la ciudad de San Luis, Libres del Sur. Y bueno, luego vamos a ver si podemos entablar diálogo con Joaquín Mancilla, el presidente del partido de Libres del Sur. ¿Estamos a tiempo? ¿Sí? ¿Nos vamos a tiempo? A ver si, bueno, opinen, a ver si les genera algo lindo, aunque sea, porque ya Nico medio que me lo bajo al dato. Pero lo vamos a escuchar, a ver si nos hace Don't bien. Stop me now. Dale, vamos, mejor que lo haga otra vez. 264-0032. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. The world, I'm turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now, don't stop me, 'cause I'm having a good time. I'm a superstar leaping through the sky like a tiger. cares because you care. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. ¿Qué les pareció la canción? Hermosa. Don't stop me now. No sé si exageré con esto, que era la canción más alegre del mundo. Del mundo, muy bien. Del mundo mundial. Sí. En realidad, es verdad que lo tomé. Don't stop me now. No, ¿viste? Él, como le sale bien. Cuando le gusta, inglés. Sí, lo pronuncia bien. Yo no, no lo pronuncio bien, pero como ustedes no saben cómo se pronuncia, creen que yo estoy pronunciando bien. Eso descubrí que es un truco de él. Es un truco. Lo dice muy seguro y va para adelante. Como nosotros no sabemos. Don't stop me now. Podemos decir nada. Miau, miau, miau. Me acuerdo cuando nos puso ese tema a Belu. ¿Cómo andará Belu? Le mando un besito, la vimos más temprano. Le vamos a mandar un saludo al grupo de trabajo por allá, por Concarán. Un besito a Bachán, un besito a Andy, al Nene, que explico que no es el Nene, no es hijo de ellos, sino que es un otro compañero de trabajo, el Nene. ¿Viste los sobrenombres? Le dicen el Nene. Puede ahí uno confundirse un poquito. Conozco un cachorro. ¿Cachorro también? Mira, los cordobeses son para... y los puntanos también, te digo, para poner sobrenombres, son tremendo, muy buenos. Tremendo. Son muy buenos. Aparte está bueno porque los sobrenombres son, por ejemplo, uno pasó con algo puesto y eso lo transformaron está, en apodo. Sí, tipo, el apodo. Es la creación. Pañuelo en la nuca, porque tenía el pañuelo atado mal acá en la nuca y a partir de ahí le empezó a decir pañuelo en la nuca, ¿viste? Y aquí viene, ahí viene pañuelo en la nuca. Y vos decís, ¿de dónde sale este apodo? Uno de mis primeros amigos, así que estuve en Córdoba, uno le decían cara de mina. Dice, ahí le vamos a preguntar al cara de mina si se prende para esta noche tomar cervecita. Cara de mina. No. Aparte, el cara de mina, claro. No es cara de mina, ¿no? El cara de mina. Sí, cara de mina. Ajá, sí, no, pero son espectaculares para poner apodos, porque aparte es como que no les gusta que se vayan repitiendo y de a poco los van cambiando. Por ejemplo, Pablo Aimar, exjugador de fútbol y cordobés, obviamente, parte de la selección argentina, del cuerpo técnico de Scaloni, que conocido como el payaso Aimar, o el payasito cuando arrancó. Pero en realidad es porque el padre le decían payo. A él le decían payito, y para que no quede igual, empezó de payito a payasito, y de payasito a payaso, porque ya estaba más grande, y quedó el apodo, pero... Pero no se originó como pensando claro, no es que payaso. Uno lo mirara y vos decís, ah, debía ser muy divertido de chico y le decían que era un payaso. No, era porque el padre le decían payo Aimar, era el padre, él era el payito, y lo fueron deformando hasta que payaso, viste, ya nada que ver a lo que era. Lo rebanco al Aimar, bueno, jugador de River. Sí, jugador de River, jugador de Valencia. Sabías Pame, ¿no? No sabía. Pablo César Aimar. Bueno, hemos hablado... Obvio que sabía, por supuesto. Hemos hablado varias veces de un futbolista puntano que estuvo en River, Pablo César Solari, que se llama justamente Pablo César por Aimar. Que ahí es donde vos empezás a calcular y decís, si este pibe que tiene 22, 23 años, claro, ya se llama Pablo César por Aimar, es cuando empezás a sacar la cuenta, y decís, Aimar jugaba en el 2000 en River. Sí. Yo era fanática de él, de Juan Pizorín, bueno, de esa gente. Bien mal, vi. Sí, me gustaba mucho. Aimar D'Alessandro, Saviola, Ortega, Ángel, que eran los que iban dando vuelta en ese momento. Qué lindas épocas. No, y aparte fachas, varios fachos. Yo tenía un póster de Juan Pizorín en mi pieza. ¿Lo viste hoy en día cómo es Juan Pizorín? No. Tiene la barba larga, el pelo largo y atado. No, es... Si vos lo mirás y vos decís, es el mismo que... Estaba todo prolijito cuando jugaba. Sorino ahora tiene la barba capaz desprolija totalmente. Cada vez más larga la barba. Parece un personaje de una serie nórdica. ¿Será cómodo tener tanto pelo? ¿Barba larga, decís? Mira, ¿es cómodo la barbita? ¿No molesta en ningún momento, nada? No, dice que no. Después con la comida tenés que estar atento si te cae el criollito ahí en la barba, porque a mí me cae un montón acá en la ropa. El criollito. ¿Viste cuando comes un pancito así que caen las miguitas? Sí. Bueno, a mí acá, en el balcón mío. Mano. Sí, claro. Ahí cae un montón en otras partes. En la barba encima queda y capaz te dicen, tenés algo, y vos nunca te das cuenta que tenés algo, claro, porque no lo sentís. Es queremos migas, el testimonio. Pero igual no son las migas, porque las migas más fácil es tipo salsa o cosas que manchan. La salsa. Y vos te manchás y vos no te das cuenta, pero ni cerca de darte cuenta. No, alguien te lo tiene que decir, hay que decirlo. Como la bragueta abierta, hay que decirle. La persona que tiene la bragueta abierta, hay que decirle. Por eso yo uso jogging. Le das una mano a la persona. Yo le he dicho en la calle. No, le des la mano, po. No, pero le digo, señores, la farmacia. Levante ahí. La farmacia, ¿no? La farmacia de turno. La farmacia abierta. Está abierto el local. Está reabierto el local. Así que bueno, después de este momento de temas farmacéuticos, de temas random, como nos gusta decir a nosotros, recién charlábamos de esto que sucedió también como consecuencia de la marcha de ayer. Después yo también te preguntaba, che, ¿qué novedades? Todo sigue igual, acá en Merlo, por lo pronto nadie se lo desvinculó de ningún frente político, pero sí vimos, y la verdad que, o sea, esto me pasa un poquito como pasó, ¿viste? Cuando no le dieron la mano a Jorge Macri. Sí. Que es medio como incómodo de verlo. Bastante por duro. Por más que no te... O sea, la persona quizás no es... No te simpatice. Sí, pero es una incomodidad y vos analizás qué onda con esto, porque, o sea, es llegar a ese nivel. Lo mismo, algo parecido me sentí cuando vi que se había desvinculado a esta al Partido Libres del Sur, de la coalición que formó con Claudio Poggi, esta coalición provincial, por este cartel con el que circulaban ayer, hay que echar a Milei. Obvio que también vos lo lees así y que directamente estás pensando que, o sea, el mal pensado o no sé, porque en realidad vos vas a leer la explicación luego, estás pensando que lo querés destituir, que le querés hacer un golpe militar, claro, más o menos. fenómeno. Sí. Y en realidad... No es esa la propuesta. Vamos a escuchar ahí qué se dijo, pero te leo, si te parece, les leo, les compartimos, qué es lo que manifestó el gobernador de la provincia al hacerse eco de esta bandera. Bien. Ayer en la marcha. Bueno, el gobernador Claudio Poggi, en su cuenta de X, sería, en San Luis, dijo lo siguiente: en San Luis hemos conformado exitosamente un gobierno de coalición, de, donde todos respetamos nuestras ideologías políticas de base, privilegiando la necesidad de cambio en la provincia y cuidado ante todo el futuro de San Luis. Abro hilo. Luego, él dice que marchar en San Luis bajo la consigna "hay que echar a Milei" es violenta y antidemocrático y no se condice con los valores que, como frente político gobernante, sostenemos. Bueno, esto es lo que ha dicho... Expresó el gobernador Claudio Poggi. Sí, quieren que les lea lo que le respondió Joaquín Mancilla, que es el presidente del Partido de Libres del Sur. Lo compartió en sus redes hace 10 horas. Puso una carta abierta al señor gobernador Claudio Poggi, que se titula "El que es violento y antidemocrático es Milei, no Libres del Sur". Y dice: en el día de hoy usted ha determinado que nuestro partido Libres del Sur no forme más parte de la coalición de gobierno. Su argumento para ello ha sido que nuestra consigna, la movilización en que participamos en el día de la fecha, "hay que echar a Milei", es violenta y antidemocrática. Se equivoca, ya que es... ya que quien es violento y antidemocrático, como es público, es el actual presidente, no nosotros. Es además muy claro que nuestra consigna se refiere a que hay que echar a Milei por las vías que la Constitución y las leyes habilitan a los ciudadanos que repudian con justas razones a un gobierno. Es decir, ejerciendo el derecho constitucional de movilizarnos pacíficamente en las calles a través de un juicio político en el Congreso de la Nación o, por último, en las urnas. Todas instancias previstas y contempladas por nuestro sistema democrático. Acá estaba, Malvi, lo que vos mencionabas, que no es que es una destitución autoritaria, sino que plantean las distintas formas que este sistema prevé para echar a un presidente. Dentro de la democracia, ¿no? Dentro de la democracia. Siempre, por lo demás, supo usted, desde antes de que asumiera el actual presidente, que nosotros, como partido nacionalista y progresista que somos, seríamos firmes opositores a Milei y su gobierno de ultraderecha. Tuvimos razón, ya que el accionar presidencial, llamativamente agresivo y violento para quienes se le oponen, periodistas, economistas, dirigentes políticos, intelectuales, científicos o artistas, y de notable crueldad social para los trabajadores, los jubilados y los más necesitados, se ha materializado descarnadamente en este año y medio. Una administración nacional que, mientras se somete al Fondo Monetario Internacional, ha aplicado un brutal ajuste económico sobre la mayoría de nuestros compatriotas en beneficio de las clases más pudientes. Estamos leyendo entonces el comunicado de Joaquín Mancilla, el presidente del Partido Libres del Sur. Por último, dice usted, señor gobernador, siempre conoció nuestros posicionamientos sobre la política nacional, los que además hemos hecho públicos una y otra vez. Por todo ello, coherentes con nuestras ideas, debe usted saber que desde Libres del Sur redoblamos nuestros esfuerzos para que en San Luis y en todo el país este gobierno de tintes fascistas de Milei se vaya por el basurero de la historia. Porque estamos convencidos que es una verdadera desgracia para el país, para Arcia y para los sectores populares que defendemos y representamos como fuerza política. Lo saluda atentamente Joaquín Mancilla, presidente de Libres del Sur. Esto fue compartido hace unas 10 horas y en este mismo momento está iniciando la conferencia de prensa en la ciudad de San Luis. Bueno, respondiendo Partido Libres del Sur, que era parte de la coalición con el gobernador, y que luego de marchar ayer, con este cartel "hay que echar a Milei", fue sacado de esa coalición, expulsado. Y bueno, yo quería por ahí simplemente agregar que me tomó solamente, creo que 2-3 minutitos nada más, encontrar aquellas expresiones que se consideran acá y en la China violentas por parte de el presidente Javier Milei. Entonces, mi pregunta sería al gobernador, ¿no está escuchando, señor gobernador? Un saludito para Claudio Poggi. Para poder un poco seguir la línea de lo que él expresa y los motivos por los cuales sacó de la coalición a Libres del Sur, es que si eso a él le parece violento, ¿qué le parecerá cuando el presidente alguna vez dijo, refiriéndose a la, por ejemplo, a la izquierda en este caso, minusválidos tienen problemas mentales? Esa fue una de las frases del presidente. También mogólico, una vez refiriéndose a un economista. La gente no odia lo suficiente a los periodistas, otra frase de Javier Milei. Hijo de Remil Uta, al ministro de Salud, que fue ex ministro en realidad de Salud, cuando falleció. Quiero ponerle el último clavo al cajón de Cristina. Esto por ahí sí se relaciona más con lo que esto tiene que ver con la democracia, estamos hablando, ¿no? Porque esto, che, él quiere eliminar a la oposición. Claro, ese es el tema. No es el planteo en este caso del Partido Libres del Sur, que lo que dice hay que echar a Milei por las vías que este propio sistema democrático propone, por ejemplo, un juicio político. Luego termino, así rapidito. Les quiero decir que lo encontré súper rápido también, solamente googleando. ¿Vos a buscar las palabras o buscaste a alguien que ya lo había hecho? No, pensé que era va a ser más fácil. Le tuve que hacer un compiladito ahí de notas y titulares. Luego, basuras, ratas, idiotas, ensobrados a periodistas. Ignorante, operador berreta, es lo que le dijo el otro día a Darín. Y bueno, ahora, por ejemplo, otra cuestión que recién la decíamos, amenazar con vetar una ley aprobada en la Cámara de Senadores y Diputados y Senadores, que obviamente está dentro de sus poderes, pero es una vez más desoír a la necesidad del pueblo, que en realidad esos son servidores públicos. Sí. Entonces, si hay una cuestión que ya te están diciendo de antemano, se la va a pasar por el trasero, eso... hace ruido, no es tan popular y defensor de la comunidad argentina como, no sé, creo que quiere decir que lo pregonan esos valores el gobierno de la provincia. Pero bueno, entonces me gustaría saber si haber hecho este cartel es tan nocivo, ¿qué será todo esto que acabo de leer para nuestro gobierno? Capaz no lo escuchó, porque como no era un cartel. Claro, exactamente. Se no, le pasó por alto, vos decís que no, él ve nada de capaz todo ve las eso. Fotos nomás, entonces no, ve la imagen de Milei, no ve la foto. Es como, viste, como cualquier persona que ve fotitos en redes, capaz que solo ve fotos, no lee mucho texto, pero bueno, ni videos se ve es que tampoco. Es buena idea hacer los carteles y cita textuales de nuestro presidente y bueno... preguntarle cuál es la opinión. Claro, ¿y dónde entraría esto? ¿Qué categoría utilizar para esas frases? Exactamente. Bueno, esa fue la noticia. Vamos a ver si hoy o mañana, cuando podamos, porque bueno, esto fue muy reciente, entendemos que todavía es una noticia en desarrollo, ¿no? Porque está respondiendo el Partido Libres del Sur. Apenas podamos, vamos a hablar con el presidente del partido, con Joaquín Mancilla. Son las 11:02. Yo sé que si le pregunto a Malvi va a haber un acuerdo inmediato. ¿Vos qué opinás, Nico? Música y tanda. 2664-003011. Ya volvemos. No me queda bien estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada? ¿Divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-003011. Y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar, espero. Vivero, el jardín de Coti.

Mi nombre es Kevin Ferrero. Estoy trabajando acá en Action Energy. Ahora hace 2 semanas. Estuve en plan de inclusión 6 años. Nunca me imaginé estar acá. Me cambió la vida, la verdad. Agradecido con toda la gente de plan de inclusión por esta nueva oportunidad que me han dado. Re contento porque mi bebé va a tener obra social y trabajo en blanco. Y es otra vida. No sé qué decirle. La integración de beneficiarios del Plan de Inclusión Social al sector privado es una realidad. San Luis, la provincia. Tan soberbios y despiadados. macho, ruda hembra, diente de león, yerba buena, pasionaria, hipomea, flor de nácar, citronela, buscapina, moradillo, manzanilla. Muy bien, 11 y 14. Estamos transmitiendo aire fresco hasta las 13 horas desde la Villa de Merlo, desde un entorno hermosísimo, Radividencia, lleno, rodeados de árboles, de pajaritos, de zorritos, de aire fresco. Y sí. Qué momento para recalentar el agua del mate y cebarse unos buenos mates. ¿Qué opinan? Cosa que no hicimos en este recreíto. Nos la pasamos. Porque yo tengo calentita. ¿Vos necesitas agua calentita? Entonces, acá tengo. Malvi, para tomar mate, entonces vos nos vas a proveer de mate a todas las personas aquí presentes. ¿Te parece bien? Me parece bien, sean contemplativos con una persona que le gusta el mate, pero no es la profesional cebadora. Exactamente. Aguante todo. Ya los estamos escuchando porque aquí estábamos con nuestra columna Tomá Mate con Antú, con la Patri Montani. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo andas, Patri? Bien, mi querido. Mira, vinieron juntos, pero como que se están ahora entre ellos. Estamos entrenando. Estamos volviendo al día, ¿se nota? Es otra dimensión esta. Como que te encuentras en un sueño y... ¡Qué lindo! Pero tenemos un pulso que nos une hoy, en esta mañana de malas noticias. Y también el Día del Medio Ambiente. Trajimos algo, como me gusta decir a mí, una palabra que la estoy usando hace un tiempo, inspirador. O inspiradora. Bien. Genial. Son nuestra esperanza de decir alguna buena noticia la mañana de hoy. Te dejo todo en tus manos. Ay, Dios. Se lavo las manos. Después yo tengo cositas. Y él tiene otra cosa muy inspiradora. Porque me gusta, en este mundo de malas noticias y de realidades tan reales, también hay otras realidades de esos otros mundos posibles que hablan los zapatistas, pero de nuestras... Hermanos, los micelios. ¿Sabés qué es el micelio? El que hizo la película de Avatar lo sabía. Mycelium o micorrisis es un hongo que se expande bajo tierra, creando una red de conexión entre todas las especies vegetales. Algo así como el internet que les permite no solo comunicarse, sino también cuidarse, protegerse, alimentarse, abastecerse en el agua. Cuando un árbol del bosque es cortado, este micelio comunica a demasiados árboles en el bosque que uno de ellos está en peligro, que está muriendo, y todos los demás árboles a través del micelio comienzan a cuidar el tronco restante para tratar de salvar esa vida. Lo alimentan con agua, lo protegen, porque ese tronco moribundo es parte de la familia del bosque. Todo tiene un idioma. Es el lenguaje universal. Aprendemos a reconectar con este lenguaje no verbal, entendiendo que todos somos partes de lo mismo. Aún tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos mayores, de los árboles y del bosque, y sobre todo de nuestra madre tierra. Bueno, viene muy bien para la inspiración de esta mañana. Me encantó. Sí. Che, y hoy es el Día del Medio Ambiente. Y yo quería hacer esa pregunta. ¿La otra mitad dónde está? Medio ambiente. Sí. Me acuerdo que había una campaña que era Lo necesitamos entero. Pero el medio ambiente es como una palabra, es como decís carbohidratos, algo que está de moda, ¿viste? Que la gente no sabe muy bien qué es, pero está en boca de la gente. En las efemérides como hoy, en las noticias a veces. ¿Y qué es el medio ambiente para nosotros? Estaría bueno preguntárselo. Sí, ¿Qué es el medio ambiente? Malvi, ponele, tírate alguna, sí. El medio ambiente, bueno, ese es el entorno en el cual nosotros estamos habitando, el entorno donde transcurre nuestra vida. Eso se me viene a la mente inmediatamente. todo, miro de acá, nosotros tenemos una ventana hermosa que nos permite ver estos árboles nativos, ese verde, recién hablábamos, qué lindo el color verde, cómo nos transmite esa energía. Y nosotros vivimos en un entorno muy lindo acá en la Villa de Merlo, tenemos ese contacto con la naturaleza, me parece que nos hace muy bien. Pero bueno, se me ocurre eso. Esa es mi participación. No está, es todo improvisación. Improvisación. No, agarró Antu. Siempre me dio nervios la evaluación. Porque me quiero sacar 10. Soy bastante nerd. Pero bueno, se me vino eso a la mente. No sé si estará bien o estará mal, pero es no, está bien, porque es lo que la mayoría pensamos de que es el medio ambiente. Y es una, para mí, es una idea un poco sesgada, o sea, como tan general que no dice nada, ¿no? Claro. Entonces, de repente, en estos lugares podemos decir que el medio ambiente es el territorio, en realidad. Como acá, no, y no solo estamos hablando de lo natural como algo separado del ser humano, porque el medio ambiente incluye todo, ¿no? Nosotros ahí cambiando las cosas. Nos incluye a nosotros, claro. Claro, entonces, Es el medio del lugar, del medio, el medio para vivir, que es el territorio y todos sus recursos, bla, bla, bla, visto de esa manera. Porque en realidad, a ver, para redondear, yo diría que la noción de territorio es un poquito más completa, porque si no nos quedamos dentro de nuestra cultura así individualista y de propiedad, cuando pensás... Ay, no, porque yo tengo mi casa y mis cosas y listo, ¿viste? Y me relaciono con eso porque es lo que me corresponde, ¿no? Entonces ahí la idea de medio ambiente se rompe, es lo que nos pasa, lo que nos pasa como cultura es eso, que no tenemos la presencia en el territorio muchas veces, yo lo veo mucho acá, y eso alimentado por toda nuestra cultura. Que, sí, que también con la cultura antropocéntrica, ¿no? De ser el hombre o las mujeres o les humanes como por encima de. Y me gusta también mucho un concepto que hace un poco leí, que era esto del intersomos. Intersomos es todo esto, ¿no? Somos tan en esta intersectorialidad con el árbol, con las piedras, con el agua, no como un concepto romántico, ¿no? Que pareciera también, ay, bueno, sí. No, no es un concepto romántico, me parece que es un concepto revolucionario poder ver la realidad desde otras realidades. Por ahí este concepto que para mí cuando lo leí, no sé, ahí tenía cuando lo había impreso en 2022, porque fue muy revelador para mí. Digo, pucha, siempre creemos que estamos mirándonos el ombligo por encima de todo. Y estos hermanos, que son los hermanos mayores, que para todos los pueblos originarios es así, ¿no? Las culturas milenarias tienen ese concepto de lo medioambiental, o no sé cómo llamarlo, como decían tú. Porque por ahí si, hasta... si no, no sobrevivieron tanto tiempo. Exacto. Entonces digo, ¿qué tan bonito... Si pudiéramos capaz que ver un cachito más eso. ¿Y qué nos enseña, no? Cuando él dice hay un árbol moribundo y toda esa interconexión le dice a otros, che, este se está muriendo. O sea, hagamos algo. No porque es de tal partido o no. O sea, hay una cosmovisión que me parece que no nos llega a nuestra mente racional a comprender tanta profundidad. Claro, que lo que venimos construyendo, de hecho, no todos, o sea que hay una intencionalidad de un sector del mundo que viene construyendo esa idea de romper con esos lazos, ¿no? Porque me parece que hay gente que la tiene muy clara esto, que ahí está la potencia, es cuando estamos todos interrelacionados, cuando esos lazos están fortalecidos. Sí. Bueno, entonces, ¿qué se hace ante eso? Romper esos lazos. Hace milenios que se viene haciendo eso. Sí, sí. Y yo tengo la pregunta esta como para hacer pensar nomás a la gente. Imagínate lo difícil... Nos pone a prueba. Sí, sí. Se ve que lo en vez de sentencias, la dejo picando. Prefiero. A ver, yo no respondo, responder a vos. Ponele nuestro medio ambiente acá, ¿no? Que es acá el valle, las sierras, con su cuestión del agua. Vos imagínate lo difícil que es estar, ¿no? Con el tema del agua, no solo el agua que usamos como seres humanos, el agua que se usa para los animales, para cultivar, el agua en general en el ciclo de la vida. Los incendios, ¿no? la forma de ser las ganas, digamos, que tiene la gente, las ambiciones que quieren desarrollar dentro del territorio y todas estas cuestiones. Imagínate lo difícil que es estar con eso en el territorio donde estás, que no te lo inventaste, está ahí. Entonces yo pregunto, ¿y cómo haces para ser ciudadano del mundo? Que eso mucha gente me dice, gente de mi edad, no, porque yo soy ciudadano del mundo. ser ciudadano del mundo o es muy difícil o es demasiado fácil. Y hay algo que lo permite. ¿Entendés? Entonces, estamos en una época en la cual no queremos límites. Y no entendemos los límites de nuestro territorio. Pretendemos que podamos vivir en el mundo. Cuando estamos en un lugar, eso es muy loco, ¿no? Sí. Una cosa, y bueno, la digitalización de todo también nos ayuda a eso. Sí, yo entiendo que con la palabra límites hay como dos formas en las que se puede entender, ¿no? Me parece que hay una forma positiva que tiene que ver con esto, con una idea de territorio donde, por ejemplo, yo lo vinculo a que... entre Córdoba y San Luis no hay un límite real, tenemos un arroyo que nos separa y el territorio nos trae eso de, bueno, hay un límite ficticio que es creado, ¿no? En un mapita tenemos así como una línea que nos separa, pero después en el territorio ese límite no es tal, de hecho tenemos mucha vinculación. Y después entiendo que, bueno, eso como una posibilidad. Y la otra forma de ver, me parece que es esta idea de los recursos ilimitadamente, ¿no? Pensamos que, por ejemplo, el agua nunca se va a acabar, entonces le damos rosca en el consumo, pero también en la aprobación de nuevos loteos, ¿no? Como esa otra idea de lo que es el límite. Yo me fui para esos dos lados, no sé si está bien. No, está bien. No sé si hay respuestas, ¿viste? Correctas o no, medio correctas. Mira, en realidad, hay preguntas, justamente este puntapié que vos diste en un principio de ideas, ¿no? Y en lo concreto, digo, nosotros se teoriza mucho, se habla, se intenta. Cambiar el estado de las cosas. Ayer lo hablábamos con vos y yo tenía una visión muy negativa de la realidad y de la conciencia colectiva que hay acerca del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente. Y yo analizo en realidad cómo hacer para modificar eso, porque entiendo desde mi análisis es que es cultural y que recuerdo alguna vez, no sé, como un hecho concreto que se intentó separar la basura, de que haya una recolección discriminada de la basura, de que la gente la sepa hacer esa distinción en el propio hogar, y entiendo que no prosperó como se quería y se esperaba para que esto genere un cambio, aunque sea mínimo. Entonces, yo siempre voy a lo cultural, el cómo hacemos y cómo, porque hay gente, personas, como vos, por ejemplo, que está siempre trabajando para esta mejora, se involucra socialmente, pero tenemos a la masa que no se involucra socialmente y que seguramente carece de cierta información para poder entender la complejidad de la situación. Entonces digo, ¿cómo hacemos para que la gente se involucre? ¿De qué manera se le llega a la gente? ¿Cómo? Yo creo que... como algo concreto. Sí, yo creo que también me gusta pensar de lo micro a lo macro, ¿no? Como del espacio, el espacio cotidiano, ¿no? No como una, hay que hacer tal cosa, porque creo que el hay que hacer falla y no va para ningún lado. A mí me parece, me gusta, vuelvo a la palabra inspiración, de las personas por ahí... perdón la autorreferencia, pero que me han inspirado a mí, por ejemplo, ¿no? Las Madres Plaza de Mayo, siempre, 50 años o 40 y pico. Y, viste, las minas no se preguntaban si éramos muchas, ¿no? Si hay 30.000, ahí tiene que haber 30.000 madres. Y siguieron. Y es como una, como en el hacer, en lo cotidiano, en la presencia de lo cotidiano. Y la presencia de lo cotidiano es ese hacer. No importa si el otro hace o no hace. Sí importa, me parece. Sí, en realidad, pero, digo, importa, no digo que si los otros lo hacen, lo dejes de hacer vos, sino que sí importa que esto se que más personas lo hagan. No, por supuesto, pero digo, en esta, en como tu pregunta, tomando esa pregunta que hiciste, como cómo haríamos, yo la verdad que no sé cómo se haría, lo que sí sé que en el caminar podés ser un faro que ilumine a otro. Volviendo al ejemplo de las madres, ¿no? Uh-huh. 50 años después tenemos la foto de Norita hoy. Uh-huh. Y yo no sé, el día que Norita salió, digo, a eso, en cada uno lo que cree que es correcto en la vida, lo que está bien para la vida, ¿no? Lo que está bien para el medio ambiente, lo que está bien para la vida, lo que está... Esa sería como mi humilde aporte. Claro. Yo sí. Imagino lo colectivo, cómo hacer para que lo colectivo crezca de ese lado. Yo tengo un mapita que tengo yo mental para explicar la situación, que es que nosotros no vivimos del territorio, vivimos de las ideas con las que intercambiamos plata, ya sea intercambiando información, más que nada, porque ahora la información se cobra, ¿viste? Uh-huh. Y ponele que el agua lo usamos porque hay gente que vive de las piletas, porque alquila esas casas, ¿no? Pero la relación no es con este lugar como si fuera lo único que hay. Claro, lo que decías vos recién, como si no todo fuera de ser eterno, ¿viste? Uh-huh. Entonces, es un poco... La cultura nos lleva a ser así. Porque sí. No cultivamos otra cosa que no sea eso. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Obviamente que es muy desparejo, ¿no? Este discurso en que nos machacan todo el tiempo sobre el individualismo, me salvo yo y mi familia en tal caso. Uh-huh. Y bueno, creo que siempre el desafío con lo que tiene que ver con la conciencia del cuidado a la naturaleza, que es eso, son esos bienes comunes que uh-huh. tenemos, tomo ahí el planteo de Malvi y lo que trajiste vos, Patria, al comienzo, que está en cómo coordinamos desde esas acciones individuales, pero cómo las vamos coordinando para que tenga un impacto, porque a veces también lo que sucede en estos debates es que yo separo la basura, por uh-huh. ponerlo, pero todos mis vecinos no. Entonces no tiene sentido, porque después pasa el único camión que hay y junta todo, ¿no? Entonces, bueno, eso implica necesariamente distintos niveles de organización, uh-huh. arrancando por lo individual, uh-huh. mi vecindario, y también, por ejemplo, un Estado presente que nos ayude a coordinar, ¿no?, ese tema. Uh-huh. Lo mismo, yo estoy acá, en este terreno donde efectivamente se cuidan las plantas nativas. Es un ejemplo, ¿cómo está? Lo vemos por la ventana. Salgo a prueba en un loteo en T4, por decir. Entonces hay un tema de escala con lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente que te pone un poco en este debate que trae la Malvi de, bueno, por supuesto el sentido de la conducta individual, pero cómo eso se pone en juego colectivamente para que tenga sentido realmente el cuidado del ambiente en general. Una cuestión que yo la tomé como para tantear un poco cuál es la reacción y cuál es el involucramiento que tiene la gente con los temas ambientales es el tema del desmonte. Uh-huh. Cuando surgió todo esto, donde se señala la participación del intendente de la Villa de Merlo en haber aprobado este desmonte en una zona que está prohibida, de lo cual es una norma, es una regla, es una ley, pensé que socialmente iba a tener una repercusión mayor y que eso se iba a traducir en las elecciones. Entonces, uno tiene como... Muchas veces nos rodeamos con personas que pensamos parecido, pero no nos damos cuenta que hay otras personas que le está pasando totalmente desapercibido el tema. Lo mismo con el agua, lo mismo con las luchas sociales, la poca y baja participación de la gente, tiene que ver con la falta, para mí, de conocimiento y empatía, porque no estamos quizás formados, no tenemos esa participación. Yo, ¿por qué pensaba en cómo hacemos? Digo, en las escuelas, ¿cuántas veces intentó, incluir ciertos contenidos para ir contribuyendo a eso, que la gente tome consideraciones de cosas, de las problemáticas que realmente pasan en la vida cotidiana? Uh-huh. Y... Hay que tomar y bueno, mate. Digo, escuelas, espacio, mate. Los mismos funcionarios, el cómo, esto que vos decías, del mismo Estado, que tiene las herramientas para hacerlo, empezar a, o bueno, los concejales, o la participación ciudadana, pero esto de sumar voluntades para uh-huh. poder hacer un cambio. Mía, lo último que digo es que estamos en una comunidad pequeña, uh-huh. que donde parece un poquito más viable uh-huh. poder implementar ciertas acciones que contribuyan a ciertas causas, como que no es tan la masividad a veces complejiza uh-huh. esa toma de decisiones. Nos quedan los finales para este tremendo planteo que trajimos. Sí, yo sabía acá. Que venía tan complejo. Recién me entero, pero trajimos una moza. Sí. A ver si la está encontrando. Puede ser la musiquita. Les queda ahora. Eso, algo como para hacer. La música puede ser después y el audio. Perfecto, tiro. el audio hermoso. Ah, bueno, bien. Porque bien. Hablando de. Viste, de habla, bueno, lo que falta es comunicación, al fin y al cabo. Bien, si quieren, eso si suele tienen. Suele ser la en lo que decantamos. Si tienen el audio, les propongo el audio, así después nos vamos ya con esa musiquita totalmente. Al corte. Sí. Perfecto. Este audio estuve en contacto con Martín, ahora no me acuerdo el apellido, un uruguayo que es charrúa, y le pregunté sobre cómo era su relación con la yerba mate. Me mandó como 40 minutos de audio. Para un programa especial. Sí, me los mandó todos. No sabes, toda la historia, todo. Más de 40 y en cosas que yo no tenía idea. Así que bueno, este durará 2 minutos y pico y es el uso ancestral que le daban los charrúas a la yerba mate antes de que se masificara con los jesuitas y empezara el mate individual. Ellos tomaban una calabaza grande, todos en comunidad. Bueno, voy a reproducir el audio para que suba acá el... Después del audio entonces ya nos vamos. Ya nos vamos, así que, sí. Así que una musiquita linda, hermosa, genial. Inspiradora. Gracias para que por nos este queremos... mate rico que nos se va. Gracias, Malvi. Gracias por ese mate rico. Son buenos ustedes, son buenos. Nos alegraron la mañana. Gracias hermosa. Patrick, por esta columna yerba mate. Nos vamos entonces con un audio y después musiquita y luego volvemos con más aire fresco. Gracias. El uso tradicional de la yerba mate para nosotros los charrúas se hacía cuando recién amanecía, ¿no? Cuando recién salía el sol, que se juntaban todos los miembros de la comunidad y compartían ¿no? un mate. Lo mismo cuando se acostaba el sol. Cuando se estaba acostando el sol, todo el mundo se reunía y se cebaba mate. El significado de estas tomadas comunitarias, ¿no? Porque es de forma de toda la comunidad, es toda la tolería, cuando amanece y cuando anochece. Cuando amanece es como que la idea es hablar de los sueños que se tuvieron en la noche. Y al mismo tiempo, ¿cuáles son los objetivos en el día? Y cuando atardece era comentar los quehaceres del día, ¿no? Cosas que pasaron en el día, que sean de relevancia, socializar con el resto de la comunidad, y al mismo tiempo, ¿qué se espera para el nuevo día, ¿no? Entonces, tiene... De resumen de experiencias y al mismo tiempo de organizar actividades a futuro. Y también entra un poco el tema de los sueños en el sentido de que de lo que soñamos como un orientador en el quehacer de la vida, ¿no? Los sueños transmiten, ¿no? Pueden ayudar a transmitir o guiar en lo que vamos a hacer en el resto del día. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar para mi pena. Aquí comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Estamos todos sentados en la mesa de Aire Fresco 11:43. Estamos hasta las 13. Todavía tenemos más para seguir charlando con ustedes. Les pedimos que participen también porque... 12-6-4-0-0-30-11. Bien, se entabló un diálogo profundo, ¿sí?, recién. Preguntas, respuestas. Sí. Así que yo, viste, siempre me imagino a la gente un poquito conversando, aunque sea mentalmente, con las cosas que van surgiendo exacto, acá en el programa. Exacto, eso pasó y un oyente escribió y dijo: estoy con Malvina, con el tema del trabajo colectivo en las políticas públicas, si no, no sirve. Nos escribió un oyente. Al fin alguien de mi lado, loco. Siempre a mí me queda hacer patotera. Tiene tu misma foto de WhatsApp. Se me quedó un patotero. Ella misma, ¿viste? No. Más oyentes que escriben al... 12-6-4-0-0-30-11. Vamos, ese programa, violencia es mentir. Y esto venía en relación, entiendo yo, comentábamos anteriormente acerca de que fueron echados el Partido Libres del Sur de la coalición con el Estado. Era el gobernador Claudio Poggi. Tengo otro mensajito más largo, pero lo voy a leer después, si les parece. Bueno, así ya es de mala educación hacer esperar a los invitados. Claro, claro. Eso me dijo una vez mi abuela. Bueno. No sé si sigue siendo todavía hasta el día de hoy. Para mí que sí. Sí. Entonces sí, nos bien, vamos a ir haciéndole caso a la abuela de Malvi. Sí. Vamos a ir a presentarlo. Él es Gustavo Romero, el coordinador de la Tecnicatura en Gestión Integral de Incendios Forestales de la Universidad Nacional de los Comechingones. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día a todos ustedes y a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por la espera y por acercarte. Se hizo pública la noticia acerca del acuerdo que hizo la Universidad Nacional de los Comechingones junto a la FAO. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata? Sí, mira, en realidad venimos hace ya desde el año pasado trabajando con la FAO. Nos visitó la gente que está de la FAO, que está en Argentina. La idea es hacer o trabajar sobre un plan de prevención de incendios forestales. Este plan está, digamos, en la FAO con la provincia y nosotros como universidad intervenimos como hacedores del plan. Uh-huh. Por supuesto, hay varias etapas, ¿no es cierto? La primera etapa se cumplió el viernes pasado, que fue donde nuestra rectora, la magíster Agustina Rodríguez Sá, firmó con el gobernador y con autoridades de Nación y de FAO el convenio iniciático, digamos, para avanzar en este plan. El plan consiste, está previsto para las sierras centrales. Uh-huh. Primero, yo destacaría la importancia que la FAO ha elegido a nuestra universidad, a nuestra tecnicatura, para poder armar este plan. Yo creo que eso tiene relevancia a nivel nacional. Por otro lado, es la primer firma que se hace, porque la idea de la FAO es poder firmar con todas las provincias, ¿no es cierto? En este caso fue la primera. La FAO, para algún distraído, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Correcto. Hay que destacar que este plan de prevención, a ver, así rápidamente para que la gente más o menos entienda de esto. No estamos pensando en la parte operativa, o sea, si hay un incendio, ir a combatirlo. Eso ya está y, por supuesto, hay que fortalecerlo en la medida de lo posible. Uh-huh. La idea de este plan es que sea, justamente es de prevención, es manejo de combustible, o sea, tratar de manejar combustible, porque nosotros sabemos que los incendios son inevitables. Lo uh-huh. que tenemos que intentar es disminuir el combustible de tal manera, sin cambiar el paisaje, por supuesto, ¿no? Eso que quede claro, el paisaje, los ecosistemas, todo eso tiene que quedar en condiciones, pero naturales. Ustedes saben que en muchos casos con la agricultura y con la ganadería se ha modificado el paisaje. Entonces, uh-huh. donde antes había, por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? Había 500 algarrobos por hectárea, hoy por el bosteo de la vaca tenemos 3.000 algarrobos por hectárea. Eso implica carga de combustible. No es lo mismo que se queme una hectárea con 500 algarrobos a que se queme una hectárea con 3.000 o 4.000 como hay actualmente. Bueno, entonces la base de esto es trabajar sobre el manejo del combustible, o sea, disminuir que puedan ser fáciles de controlar por los servicios de combate. Es una tarea interesante porque siempre se pensó el incendio como, bueno, hay que equipar, hay que comprar más autobombas, más uh-huh. aviones, más esto, más el otro. Perfecto, eso estamos de acuerdo. Lo que tenemos que ver es que gracias al cambio climático, al uso de la tierra, al mal manejo también de la tierra en muchos casos, no estamos, con el ecosistema como hace 200 años atrás. Claro. Está intervenido. Entonces tenemos que tratar, y por eso los incendios son de otra magnitud también, ¿no? Serían más bien acciones preventivas. Sí, acciones preventivas. En este caso hay algo que es interesante, que es se involucra a las personas que viven en el terreno también. Uh-huh. Hay varios talleres que están previstos a hacer. La idea es llevar un plan de trabajo, ofrecérselo, o sea, mostrárselo a través de talleres a la comunidad. Está previsto varios talleres en toda la zona de las Sierras Centrales, ¿no? Uh-huh. Y que ellos hagan aportes para mejorarlo. Una vez que esté aprobado por la comunidad ese plan de trabajo, bueno, es que se pasa a una siguiente etapa, que es la provincia la que tiene que implementarlo. Pero para esto tenemos que saber, tenemos que estudiar qué es lo que hay que hacer para modificar, porque no es lo mismo, imagínense, no es lo mismo las Sierras Centrales vistas en la parte oriental que en la parte occidental. Claro. Porque los manejos son distintos y las poblaciones son distintas también, la economía es distinta. Entonces tenemos que tratar de armonizar todo esto para que realmente funcione. Uh-huh. Gustavo, te quería preguntar, bueno, vos estás en la tecnicatura, si sí. tienen algún tipo de análisis acerca de las causas de los últimos incendios, ¿no? Que han sido también tan masivo, de tantas hectáreas, con tanta afectación. Bueno, que nos hagas ahí un poco tu reflexión acerca de por qué crees que se dan. Vamos a empezar por los últimos incendios que tuvimos en la comarca andina, que fueron, y también en el invierno pasado en la zona de Córdoba, que fueron los que afectan de alguna manera, tienen más relevancia porque son lo que se denomina incendio de interfase. Son incendios que golpean a manchas urbanas. La comunidad. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, ahí tenemos una serie, digamos, son incendios mucho más riesgosos, mucho más peligrosos, tanto para las personas que viven en la zona como para el brigadista o bombero que va a trabajar sobre eso. Porque no es lo mismo trabajar en un incendio que vos tenés una pared de fuego producto de la cabeza, digamos, del incendio que viene, porque viene quemando combustible, quemando ramas, quemando árboles, a que tengas que entrar a una casa que está prendida a fuego, porque uh-huh. dentro de esa casa hay plásticos, hay gomas, hay garrafas, hay nafta, hay una serie de elementos que, bueno, no es, por eso digo el combate. Y por otro lado también está el nerviosismo de la gente que está viviendo esa situación. Uh-huh. Que hay que sacar los pibes, que hay los que animales. Alguien quiere volver porque se olvidó de traer una mascota. Claro. Uh-huh. Eso pone en peligro al bombero, al brigadista, porque ¿qué hago? ¿Lo dejo o no lo dejo? Uh-huh. ¿Me peleo? Uh-huh. Se me viene el fuego. ¿Cómo? Bueno, entonces siempre... Nosotros el año pasado hicimos el primer congreso internacional de incendios de interfase acá en la universidad. Un éxito, la verdad que rotundo. Y esto nos demostró que, porque incendios forestales en cualquier, congresos de incendios forestales en cualquier lugar de la Argentina continuamente se hacen. Uh-huh. Pero específicamente de interfase, este es el primero, por lo menos, que nosotros tenemos registro. Uh-huh. Y si todo sale bien, estamos trabajando, por lo menos, para que el año que viene hagamos el segundo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que hay que se viene ese tipo de situaciones. O sea, uh-huh, incendios vos vas a tener siempre. Eso hay que... El incendio cero, como hace Córdoba, desde mi punto de vista, está mal. Uh-huh. Entonces, porque vos necesitás manejar el combustible. Manejar el combustible significa, de alguna manera, sacar ¿cuánto? Bueno, el 20%, el 30%, eso lo deciden los estudios. Uh-huh. De ese material, porque el fuego lo vas a tener. En el caso de los incendios de interfase, lo que nosotros hacemos, a través de una campaña que se hace en los medios, con bomberos de Merlo, la universidad, por supuesto, y la comuna de Merlo, es que aquella persona que está metida en el monte sepa cuáles son las reglas de convivencia con el monte. Entonces, no puede ser que tenga la... Lo que te acerques al micrófono. Ah, discúlpame. Perdón, que te hacía señas para que todo el mundo te pueda escuchar. No puede ser que viva en el monte y tenga, abra la ventana y toque las ramas del árbol que está ahí cerca. Porque el día que se prenda fuego, que venga, uh-huh, un incendio, uh-huh, ese árbol va a hacer que se le metan llamas adentro de la casa. Uh-huh. Hay una serie de elementos, son sencillos, pero hay que hacerlo antes de que venga el fuego. Hay que estar preparado. Uh-huh. Claro. Porque vos sabés que está en una situación, si no, andate al centro. Ahí no vas a tener problema de incendios de interfase. Sí puede tener que se te queme tu casa por una cuestión de... Alguna otra falla. Otra falla, que no, pero estamos hablando de incendio de interfase. Entonces, lo que nosotros le decimos a la gente que va, que se acerca, que se adentra en el monte, yo le digo monte, estamos hablando de las afueras de la ciudad, ¿no es cierto? Es que sepa cuáles son las reglas de juego para meterse ahí adentro. Porque si no, ni los bomberos van a poder ir a buscarlo. Uh-huh. Si vos ves en el Google Map, te encontrás que hay puntitos que vos identificás. Bueno, esa es una casa. Pero tiene una entrada, capaz que de 1 kilómetro, pero que tiene 2 metros de ancho. Uh-huh. Eso quiere decir que si hay un fuego, no hay forma de ir a sacarla a esa gente. Claro. Bueno, que lo sepa. Se complica. Claro, que lo sepa. Sí, sí, sí. Te quería preguntar acerca de si tienen algún tipo de estadística acerca de los porcentajes de incendios intencionales, ¿no? Me quedé pensando en esto que vos decías, bueno, hay que asumir que todos los años va a haber incendios, sí, ¿no? Sí. Y uno cuando, no sé, yo desde el desconocimiento digo, es difícil... ¿Viste como la imagen de el vidrecito que se calienta la lupa y de ahí se genera? Lo ves medio complicado. Entonces te hace pensar, bueno, sí, una que puede ser común es el cigarrillo que tiran en la sierra. ¿Cómo es un poco esa situación, la cuestión del porcentaje de los incendios intencionales? Lo que pasa que no podemos decir intencionales, son... ¿Naturales o antrópicos? Naturales, un rayo. Bien. O un rayo, una erupción volcánica, qué sé yo, pero naturales. Antrópicos es todo aquel producido por el hombre, hasta los generados por basura, por ejemplo. Uh-huh. El famoso vidrio que haga de lupa. Existe la posibilidad, pero son pocos. Claro. El caso del cigarrillo famoso. Nosotros decimos no tire un cigarrillo ni prendido ni apagado cuando hace trekking, porque está ensuciando la naturaleza. Claro. Ahora, que ese cigarrillo nos produzca un incendio, realmente está comprobado que es bastante, bastante poco... Baja probabilidad, claro, sí, poco frecuente. Pero que no lo haga igual, ¿eh? Acá hay otras cuestiones. Bueno, tenemos de todo, porque justamente desde los últimos años hay mucha gente que sale a recorrer, en el caso nuestro, las sierras, por ejemplo, que hace un fueguito para calentar un mate, que no lo apaga bien, por ejemplo. Después tenemos muchas situaciones de banquina. No es que alguien anda en la ruta y tiene un cigarrillo prendido y eso prende fuego. En general, digo, no lo descarto, pero en general son bajos. Se han hecho estudios para ver cuántas veces un cigarrillo prende, en qué condiciones, y tienen que ser condiciones muy extremas. Claro. Pero no lo descarto. La diferencia está en que si la banquina está mal cuidada y vos tenés un pasto alto, en algún momento con el auto bajás a la banquina y el caño de escape te prende fuego el pasto, por ejemplo. Claro. Y como eso tenés mil situaciones. Se calcula que alrededor del 90-95% de los incendios son antrópicos, o sea, producidos por el hombre, por algún motivo. Desde la pelea de vecinos hasta un accidente. El tema está en que vos tenés que estar preparado para defenderte ante ese incendio, previo. Previo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Aquel que está dentro del monte, que le gusta convivir con la naturaleza, sepa convivir con esas reglas, porque si no, no solo él y su familia va a estar afectado fuertemente, sino que no nos deja a los medios de combate poder ir a ayudarlo, porque lo que nosotros no podemos arriesgar al personal para ir a salvar a nadie, porque primero está la vida del personal. Eso está clarísimo en todas las situaciones de combate de incendio. Tenemos acá mensajitos que nos van llegando. Al 2664-003011. Dice, sumamente interesante la presentación de Gustavo. Es un tema para conocer y desarrollar en mayor profundidad. Y otra persona que dice, yo creo que los incendios son por el negocio inmobiliario. Sí, pero hay de todo. No puedes descartar eso. También hay incendios, por ejemplo, no acá en las sierras, pero en las zonas ganaderas, se producen quemas, porque no hay que tenerle miedo al fuego. Eso es la base. El fuego es un elemento más de la naturaleza. Entonces, no es que hay un fuego malo. Es como todo. El cuchillo es malo si es para matar a alguien, pero también es bueno para cortar los víveres. Entonces, depende cómo lo uses, es malo o bueno. En el caso nuestro, lo que nosotros tenemos que entender es que el fuego va a existir. No hay forma, por más que le pongas un bombero en cada esquina, el fuego va a existir. A mí me daba un poquito de dudas en este diagnóstico que ustedes hacen. ¿Cómo estamos a nivel social o cómo está la población de esta zona? Viste, cuando vos, entiendo que hay muchas acciones que son preventivas y que se quiere trabajar mucho por ese lado. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos como que arrancamos nivel 1 o ves que la población, principalmente la que podría estar más afectada, es la que vive más en zonas alejadas del centro, ¿están preocupadas o notan que ahí hay que hacer un laburo intenso para informativo, preventivo? ¿Cómo notan que estamos? Yo, desde mi punto de vista, yo creo que la gente que vive en la zona a las orillas de la mancha urbana no se da cuenta en la situación de peligro que está. Entonces no lo toma, no lo hace carne hasta que tiene el fuego en la ventana. Ese es el problema. No, a mí no me va a pasar. No, mirá que yo voy a sacar esta rama, yo soy naturalista, soy... Bueno, macanudo, manejate. Pero sabe que si te viene un fuego de ese lado, se te puede quemar la casa. Pero por lo menos que sepa, porque ese es el mayor problema. No saben dónde se meten. Por último, quería consultarte acerca de la tecnicatura de la universidad, si querés contarnos un poquito de qué se trata. Bueno, mira, esta tecnicatura empezó allá por el año 17, 18. Inicialmente era presencial, o sea que solamente podían asistir aquellos que viven acá en la zona. Éramos, digamos, los alumnos que teníamos en 4, 5. Gracias, digo yo, entre comillas, ¿no? A la pandemia, logramos convertirla en formato virtual. Porque la idea era esa, pero no había experiencias anteriormente al tema de la pandemia. Vos decías... A nadie se le ocurría estudiar carreras virtuales, ¿o claro, no? Claro, no estaba tan incorporado. Después se derribó el mito porque ya hay muchísimas carreras que se hacen virtuales, sí. Estaba claro. buscando Aparte el nombre desde completo. Lo público, ¿no? Tecnicatura en gestión integral de incendios forestales. Incendio forestal. Cuando logramos hacerla en formato virtual, en realidad virtual con una parte presencial, pero ahora se las comento. Empezamos a tener una afluencia muy importante de estudiantes de todas las provincias y en algún caso del exterior. Muy poquitos, pero algunos también. Hemos tenido de Ecuador, de Perú, de Chile, etc. Estamos hablando de... Pasamos de 4 o 5 estudiantes a tener al inicio, en primer año, alrededor de 100. Después se caen, como en todo... Sí, sí, como en cualquier carrera. Claro, igual un montonazo. Sí, es un montonazo. Sí. Así que los docentes de primer año del primer cuatrimestre son los que más lo sufren. Claro. Pero bueno. Un montón, qué lindo. Dicen de afuera. Claro, de afuera, claro, lindo. Venimos claro, a dar la clase. Claro. El trabajo de tanta gente en simultáneo es un montón. Y bueno, ahora se ha estabilizado en alrededor de... Son 2 años y medio la carrera. Tenemos alrededor de 100, 120 estudiantes de todo el país. Tenemos desde Ushuaia hasta Jujuy, desde Misiones, bueno, la zona andina también. Ahora últimamente tuvimos una colación de grado donde se recibieron 9 que asistieron, pero eran 11 o 12 los que se recibían. Muchos bomberos. En realidad es gente, ¿también? Sí, en general es gente que está relacionada, porque esta es la única universidad que tiene este tipo de esta carrera. Una carrera específicamente dirigida a las técnicas de prevención y combate de incendios. ¿Eh? Porque por eso es gestión integral de incendios. Si no, diríamos, hacete bombero. Claro. Nosotros trabajamos mal. No solo le explicamos cómo trabajar ante un fuego, sino justamente cómo hacer para planificar el manejo de combustible. Para esto que les comentaba hoy, para que el incendio no sea tan voraz. Bueno, y la verdad que venimos avanzando bien, tenemos reconocimiento, digamos, de gente de todo el país, porque los que la mayor cantidad de estudiantes que vienen son o bomberos, o brigadistas, o técnicos que están trabajando en el área. Entonces podemos decir alrededor del 80% son estudiantes que están en el tema. Y hay un 20% que es gente que le gusta. Tenemos algún docente... Sensible al tema, que sería. Le interesa a alguna otra persona que conoce, digamos, que está viviendo justamente en áreas rurales y le interesa el tema, y bueno, entonces... Justo tenemos también otra gente que escribe y dice, sería interesante conocer sobre la participación de las mujeres en la carrera. La verdad, no he sacado la cuenta, pero tenemos muchas chicas. Sí, yo diría tranquilamente la mitad y si no es un poquito más. Qué bueno. Hay muchas bomberas por la zona también. Tengo un par de conocidas que pertenecen a los cuarteles. Uno de, bueno, Merlo, tenemos muy muy buenos cuarteles de bomberos acá en la zona, con la mucha formación. La costa de los Comechingones, en general, tenemos buenos cuarteles. Sí. Por supuesto, el más fortalecido es el de Merlo, pero el resto cumplen bien su función, sí. Gustavo, mira, otro mensajito que dice, Gustavo, ¿podría ser un programa de radio? Súper necesario que se hablen estos temas. Bueno, viste, la gente participó un montón. Hoy es el Día del Ambiente, entonces quisimos abordar las distintas miradas y las distintas problemáticas que nos atraviesan en este territorio, pero en otros también. El tema de los incendios es algo que se repite, que tiene, como vos decías, bueno, sus consecuencias también en lo material, en las personas y en la naturaleza. Así que agradecerte muchísimo. ¿Te quedó algo en el tintero? No, en realidad, viste cómo es, yo esto es en mi vida, así que si querés hablar, charlamos todo lo que quieras, pero lo voy a aburrir. Hay que armar el programa, entonces, con Gustavo. Lo vamos a ver. Es para charlar. Mínimo columna, dice acá nuestro operador. Bueno, agradecerte mucho el tiempo, la claridad, el compromiso, y bueno, y felicitaciones por esa tarea y el crecimiento de esta tecnicatura. Bueno, aire fresco a disposición siempre para compartir estas novedades, este acuerdo también con la FAO, que fue la noticia que nos inspiró. Acercó. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Entonces, nosotros hacemos una pausita, como siempre, a esta hora, y regresamos y estamos hasta las 13, por supuesto.

serio, no estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. El matafuegos, que el incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, fuego, fuego, fuego. ...12-20 minutos... y ya volvimos después de un poco de música, un poco de fuego. Un poco de fuego, fuego, sí, nuestro operador ahí. Fuego, fuego, fuego. Atentísimo fuego. A la temática. Bueno, como siempre decimos, o silla caliente o teléfono caliente, ya estamos. No tan caliente porque si no se prende fuego. No, no, no, hay que ir cuidando eso también, previniendo. Exactamente. Previniendo, como nos indicaba Gustavo. Hoy, día de del medio ambiente, hay un montón de actividades que van sucediendo acá en la Universidad Nacional de San Luis, en Merlo, en la ciudad de San Luis. Sabemos que él se salió un ratito de esas jornadas porque está participando allá en la ciudad de San Luis, así que rápidamente lo vamos a saludar. Ya estamos en comunicación telefónica con Héctor Lacreu. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Pamela, ¿cómo estás vos? Saludos para todos los merlenses que están por allí. Bueno, muchas gracias. Acá estamos con Nico y con Malvi. Bueno, Héctor, hoy es un día especial para quienes venimos defendiendo estos los bienes comunes, ¿no? Y contarte que acá en Merlo se hace todos los años una sesión verde en el Consejo Deliberante. Y hoy a la tarde se va a proponer de parte de Juvenat, que bueno, como ya sabemos, una ONG histórica, no solamente para acá en la Villa de Merlo, sino una referencialidad a nivel provincial. Juvenat va a proponer un reconocimiento a tu papá, a Eduardo Lacreu. Así que bueno, queríamos tener esta comunicación con vos y además de contártelo, que vos le cuentes a aquellas personas que no llegaron a conocerlo, un poco el legado, ¿no?, de Eduardo y de Mari, tu mamá. Sí, bueno, sí, en primer lugar, muy lindo conocer la noticia esta, que lo hayan, lo quieran recordar a mi papá, por las obras y las cosas y el apoyo que ha realizado durante toda su vida a las cuestiones ambientales y a la creación de Juvenal y de otros grupos. Me acuerdo Aire también, uh-huh, había otro grupo de ambientalistas. Uh-huh. Y bueno, eso en realidad siempre formó, digamos, la idea de la convivencia, la buena convivencia, el buen vivir con la naturaleza y en la naturaleza, ha sido siempre una preocupación de mi viejo. Uh-huh. Y en eso, bueno, siempre ha tenido la compañía de mi mamá, Mari. Uh-huh. Que con su tradicional histrionismo recibía a todo el mundo en la casa, en su cabaña, y facilitaba un poco la relación con la comunidad, y con eventuales visitantes que aparecían de vez en cuando por Merlo, y siempre, inclusive en su práctica y en su vida cotidiana, cuidando de su microambiente, que era su casa, su parque, y tratando de expandir esas experiencias y ese modo de vida hacia quienes quieran escucharlo, porque tampoco era una cuestión de imposición ni de mandato, sino en todo caso una única responsabilidad de cuidado de la naturaleza y de la relación de la sociedad con la naturaleza. Uh-huh. Yo creo que esa preocupación se ha manifestado de distintas maneras, distintas facetas, que me acuerdo tus visitas de niñita pequeña a la casa de mis padres, y de otra gente de Juvena, de Mario Nicoletti, y de otros que no me acuerdo, pero me acuerdo que siempre había gente dando vueltas y conversando con papá. Esa casa y el espacio muy precioso, ¿no? Una cabaña de madera donde, bueno, había artesanías de todo el mundo. Me acuerdo la parte de artesanías, no sé, de África. Era muy particular. Y todo el entorno de ese hogar con, bueno, con mucho arte. Además, Eduardo, no sé, era carpintero, pintaba, hacía de todo, muchos libros también. Y tal cual, siendo yo muy chica, compartir esas conversaciones siempre interesantes, ¿no? Donde, bueno, el cuidado de la naturaleza siempre estaba presente, ese mensaje. Sí, sí, y no solo como una cuestión, digamos, artística o bucólica, sino que eso era muy importante porque eran formas de expresión, distintas formas de expresión de una misma preocupación, de una misma responsabilidad. Pero recuerdo que papá también, bueno, no sé si vos lo recordás, pero Mario Nicoletti y otra gente de Juvenal recordarán, allá por fines de los 90, en relación con algunas políticas de crecimiento urbano, de modificaciones reglamentarias municipales y demás, de haber tenido el grupo Juvenat, y papá me acuerdo que lo consultaba en mi condición de geólogo, normativas, propuestas de ordenanzas para el Consejo Deliberante, en las que se intentaba, bueno, regular de alguna manera la ocupación de suelo, de la expansión territorial. Y bueno, han sido todas luchas que algunas han tenido mayores resultados, otras menos resultados. Pero hoy, pensándolo a 25 años, digamos un cuarto de siglo después, digamos con mucha pena, la verdad que tengo que decir que eso pudo haber tenido algún efecto en la movilización, en la conciencia de un reducido grupo de ambientalistas responsables, pero la verdad que las autoridades las gestiones diversas que han ido transcurriendo, es como que lo han convertido eso en letra muerta, a juzgar por los resultados y los problemas que se están viviendo en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Héctor, mira, lo nombraste recién y se hizo la magia. ¿Sabés quién nos sumó a esta mesa? Mario Nicoletti con Inés Figueroa. Bueno, hermoso este momento para este día, un momento muy especial donde, bueno, yo diría que acá está gran parte de la historia de lucha, de la defensa de la naturaleza, del ambiente, se va a concentrar en esta charla. Le habilitamos la palabra a Mario y a Inés. Te están escuchando. Hola, Héctor. Hola, Mario. ¿Cómo andas, hermanazo? Mira, cuando... Gracias, viejazo. Gracias. De escucharlos y de saber que están ahí siempre al pie del cañón siguiendo... con coherencia, con responsabilidad, estos valores iniciales de Juvenal. Así que felicitaciones y, bueno, muchas gracias en nombre de la comunidad. Gracias, Héctor. Vos apenas entras Juvenal, encontrás dos grandes cuadros que son de Mari y de Eduardo. Cuando vos entras a la sede de Juvenal. ¿Por qué está tan encumbrada las figuras de tu padre y tu madre? Porque han sido en esa primera etapa personas extraordinarias de consulta, de gran criterio en lo relacionado a esta forma de crecer en forma amigable con el ambiente, sostenida, etcétera. ¿Por qué pasaba esto? Porque cuando se nos quemaban a nosotros los textos de una legislación, teníamos que ir al galope a tu casa, a la casa de tus padres. Entonces ahí Eduardo miraba y decía, por ejemplo, en la 485 decía, bueno, acá sí esto, mirá la visión que tenía en aquella oportunidad. Tu padre empezó con todo este trabajo junto con Mari, que siempre colaboraba con esta ayuda, recibiéndonos, generando todo un ambiente hermoso, cálido en esa casa. Tengo fotos de aquella época, ¿no? Estamos hablando de 90, 91, 92. Es decir, que estamos hablando hace 35 años. Sí. Él, Eduardo, nos daba ese tipo de texto, que esto no es poca cosa. Por ejemplo, el COAMA famoso, la Comisión Revisora, ¿qué significaba esto? Cuando falla la Dirección de Medio Ambiente. Porque él se preguntaba, ¿y qué pasa si la Dirección de Medio Ambiente de aquel momento era la Dirección de Protección del Medio Natural, que lo puso él? El nombre ese. ¿Me entiende? Que en realidad debería llevarse, porque por ordenanza es la única ordenanza que plantea el nombre de la dirección. Después no se modificó, después se fueron modificando de forma. La cuestión es que él iba implementando o generando perfección en la legislación con una inteligencia extraordinaria, porque justamente el COAMA es uno de los fusibles que tiene la legislación ambiental, porque cuando se hace caso omiso... por decirte algo, Eduardo. Héctor. Cuando, por ejemplo, hace unos días tuvimos un desmonte en la zona oeste y norte de Villa de Merlo. Bien, consultado a la Dirección de Medio Ambiente, la Dirección de Medio Ambiente como que no conocía del tema, no había explicaciones y demás. Y ahí entra a tallar ese trabajo que hizo Eduardo Lacreu en la década de los 90. Cuando aparecen todo ese tipo de herramientas legales, estos instrumentos extraordinarios, que hace que los vacíos legales se achiquen. No es que desaparezcan, pero se achiquen. Bueno... Tan feliz de escucharte, Héctor, la verdad que extraordinario este diálogo, porque después prácticamente no lo volví a ver. Y bueno, satisfecho de todo lo que has comentado vos, me vuelve nuevamente a aquella etapa tan hermosa y tan gloriosa para Merlo. Lo que te puedo decir que seguimos con el legado de don Eduardo, hoy Strelling, que también nos ha dejado hace unas semanas atrás. Bueno, que han sido todos estos pioneros poder lograr de sostener un poco una villa que tenía un crecimiento casi el más alto del país. Inés, vos... Sí, no, yo la verdad es que me emociono, porque a mí me encantaba ir a la casa de tu mamá y tu papá. Yo era chica, tendría 20 y pico, y me sentía como si estuviera, bueno, con permiso, ¿no? Como si estuviera en mi casa. Yo los quería, pero muchísimo, muchísimo, tanto a Eduardo como a Mari. Como dice Mario, era una calidez humana tan extraordinaria, pero a su vez tenía ese sentido del humor justo, muy inteligente, muy culto, una persona tan culta, tan cálida. No sé, yo me sentía como cómoda, bien recibida, no sé, ves, tengo unos recuerdos maravillosos. Maravilloso, sí, de ellos. Sí, yo creo que incluso más pequeñita, me parece. Pues yo me parece que te he visto alguna vez por allí en un delantal de colegio. Sí, casi, casi. Yo con lo que decía Mario, creo que sí, que efectivamente, digamos, mi viejo era muy lector, era muy estudioso. Pero bueno, también la experiencia que él supo tener en la vida laboral, en cuestiones de tratamientos de aguas y demás, me parece que eso ayudaba a aportar una visión que fuera más allá de lo inmediato. Y me parece que esas son las visiones que son las que ayudan a construir, porque son las que intentan anticipar un futuro que siempre es incierto, pero uno sabe que en el presente, o en aquel presente y en este también, hay acciones que se están realizando que son contraproducentes y que a lo mejor no se ven en forma inmediata, sino que se van a poner en evidencia varios años después. Y me parece que eso no es tener una bola de cristal, sino es conocer historia, conocer un poco la historia, conocer un poco de las técnicas, de las formas de trabajo, de tratamiento, de relación con el medio ambiente y con la naturaleza, y entonces tratar de generar dispositivos legales para tratar de encauzar y evitar que se desmadre, como suele ocurrir y como en algunos aspectos ustedes están sufriendo en este momento. Uh-huh. Entonces yo creo que es muy oportuno, y bueno, yo como hijo agradecido y orgulloso del legado de mis padres, y que bueno, que yo por mi parte trato también de hacer honor en mis actividades acá cerca de San Luis. Uh-huh. Así que bueno, eso me parece muy bien. Lo importante que quería señalar es tratar de mirar y de conociendo la historia, cómo han sucedido las cosas, para comprender el presente, poder proyectarse hacia el futuro para evitar que continúen realizándose los daños y las malas prácticas que hoy se ven en el manejo del territorio, ¿no? Uh-huh. Héctor Mina, nos llega un mensajito que dice: soy Ángela, estoy viviendo a unas 10 cuadras más arriba de la casa de la Creu. Varias veces conversamos sobre su obra maravillosa y sobre la vida y tantas coincidencias que teníamos. Sentimos pares a personas que poco tratamos. La afinidad va más allá de esto. Bueno, cuando paso por la casa, la sigo saludando. Mirá qué hermoso, una vecina que nos manda mensaje, hermoso. Mario se está acordando de cosas, me da miedo, viste, a veces, porque te manda al frente como loca, Mario. Mirá, es demasiado, porque se trata de todo una década y fracción de trabajo junto a don Eduardo. Pero cuestiones así que voy largando porque se me ocurren a hoy que me acuerdo. Un día estábamos con Eduardo y me dice... No, le planteo yo, digo, Eduardo, estoy conociendo un lugar, Villa Jardino, provincia de Córdoba, que estarían haciendo un trabajo muy completo con lo que es el tratamiento de la disposición de la basura, muy completo, es decir, que tratan todo. Y me dice don Eduardo, bueno, Mario, si a vos te parece, salimos mañana, no hay problema, dice. Y esa disposición tenía don Eduardo. ¿Me entendés? Esa disposición extraordinaria. Al otro día nos fuimos a Villa Jardino en la Renovaleta 4. ¿Me entiendes? Sí. Hablamos con el intendente, nos recibieron. Fue un viaje hermoso, mate en medio, todo por la pampa de Achala. Yo fui. Yo tuviste. Yo estuve en ese viaje, ¿viste? Ahora está. Bueno, yo estaba, chico. Chiquita, claro. Con razón me está haciendo señas. Yo digo, claro, para mí era la nena que venía. Bueno, vimos todo ese planteo. O cuando fue el diagrama de la T1, T2, T3 y T4, es cierto, estuvo el agrimensor Martínez arriba, caminando, Strelin, Pateta, ahí estuve yo, pero ¿quién estaba? Estaba Eduardo caminando la sierra para determinar las T1, T2, T3 que salieron de la cabeza de don Eduardo. Uh-huh. Porque en ese momento planteamos, se nos venía encima la población a la sierra. Es decir, ya teníamos algunos tipos de emplazamientos como el Rincón. Ya voy a plantear cuál fue el detonante. Y en el caso de Pino Blanca arriba, y por supuesto el Canti Chumamaya. Y algunas. Sí, mi amor. Más cerca el micrófono. Y en ese momento, un arquitecto, muy pegado a tu casa, para desde el lado de arriba, estaba desarrollando un emprendimiento urbanístico leonino. Así surge en el año 96. Que en realidad surge en 95, pero se aprueba recién en 97 las T1, T2, T3, 4. Yo quiero decirte algo, Héctor. Sin Eduardo Lacreu, esa sierra hoy está llena de viviendas. Sin Eduardo Lacreu, esa sierra está llena de viviendas. Uh-huh. Estamos hablando de una cosa muy grosa, Héctor. ¿Me entiendes? Sí, mira, yo no sé, bueno, como sé que los tiempos radiales son tiranos, pero... sabiendo que íbamos a conversar de este tema, estuve mirando algunos papeles, y no sé si ustedes tienen un sexteto, un poema en sexteto que escribió papá en el año 99, que no sé si lo publicó, o se los dio a ustedes, o yo sé que se lo mandó un amigo de él, que está escrito en un tono campestre, y hace alusión a estas cosas que estamos conversando, y a esta ocupación de la sierra que vos mencionás. Si quieren les leo algún sexteto. No Dale. Sé si estamos con tiempo y si no se los cerramos, mando. Cerramos con eso, sería maravilloso. Bueno, empiezo por la segunda estrofa. Dice, con el asunto del faldeo de la sierra, no piense mal, se armó una bronca total a raíz de la ordenanza y ha comenzado una danza difícil de ver otra igual. Gran movida hay en la villa, y si hablamos de radio, ni siquiera en el estadio se oye tanta cosa atrabilaria. Ni dan tregua ni la espera los dueños de las inmobiliarias. De los arquitectos no hablemos, que están todos mal dispuestos. Ya tenían el ojo puesto en el bosque y los arroyos, para armarle al cliente el rollo y los jugosos presupuestos. Nada tengo que objetar a tan honorable oficio, pero ya se les hizo un vicio explotar cualquier terreno, y si no se les pone freno, esto acaba en estropicio. Y sigue. Muy genio. Eso lo tengo total, que tener. Genio, lo tenemos genio. Que tener. Hay que imprimirlo y ponerlo acá, espectacular. Una cosa tremenda, y el sentido increíble del humor. No, impresionante. Lamentablemente no perdió vigencia en nada. Uh-huh. Este texto, lamentablemente. Sí. Totalmente. Sí. Héctor, agradecerte muchísimo esta conversación. Sabemos que estás participando de estas jornadas en el marco del Día del Medio Ambiente. Bueno, sos docente, seguís acompañando luchas, como vos bien decías, sabemos que acompañás a los vecinos del Vulpiani. Y bueno, todos quienes estamos acá intentamos hacerle honor a ese legado de tu mamá, de tu papá. Así que bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes por recordarlo, y espero que, bueno, que se pueda concretar y que el Consejo lo avale, y bueno, y seguir ese legado, ese ejemplo que me parece que ilumina y anima a mucha juventud de la actual y de la antigua, como nosotros. Uh-huh. Así que un abrazo muy cálido para todos ustedes, y bueno, un despido muy emocionado. Sí. Sigan muy bien. Un abrazo, Héctor. Muchísimas gracias por todos los comentarios. Igualmente. Bueno, adiós, hasta la próxima. Así escuchamos entonces a Héctor Lacreu, hijo de don Eduardo y Mari, dos referentes, pioneros, defensores de esta sierra. Y bueno, como bien decía Mario y Inés, que nos acompañan acá, otro sería el Merlo si ellos no hubiesen

construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1000 horas para que la radio pueda seguir al aire y lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Porque hay gente de la bulla que nos está escuchando y no la tenemos que espantar, ¿entendés? Entonces, ¿cuándo? 0030-11 para que participen. Días como hoy tenemos que abrazar a la gente de la bulla para que no espantarle, aparte de la audiencia que sigue habitualmente a la radio, ¿viste? Sí, un saludito para pero bueno, si a ellos ya no los espantamos. Sí, la verdad que sí. Si nos espantaron primero los que decidieron ponernos martes y jueves, ¿no? Estamos saliendo. Martes y jueves, exactamente. ¿Por qué no todos los días se ve que no estamos para... No, ellos tienen... No, yo sé, puedo explicar por qué. Tienen no su programación. Tienen su programación. Claro, la bulla es parte de la red de medios alternativos a nivel nacional. Sí. Y hace un informativo, Enredando las Mañanas, en conjunto con otras radios de otros lugares del país. Entonces, bueno, hay otros días que pasan esos informativos. Ah, bueno, yo pensé que era por ahí nosotros en el... que no daba tanto. Que no daba para 5 días un montón. Muy aburrido 5 días con 2 alcance y sobra. Con 2, bueno, no dinamitamos tanto. Cuánta emoción el programa del día de hoy. Exactamente. La verdad que hermosa la conversación, anécdotas fuera de aire también ahí, más anécdotas. Muy, muy lindo haber hablado con Héctor Lacreu, con la participación de Mario Nicoletti y Nefi Eroa, la historia viva de lo que es la defensa del medio ambiente. Claro, hay que cuidarlos, hay que cuidar y valorar a las personas que tanto han hecho por la villa de Merlo. Y hoy es un día también muy importante porque es la sesión verde. Es la sesión verde. Uh-huh. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Querés que el...? ¿Cuánto ahora? Y nos quedan 10 minutos. Sí. Nos quedan 10 minutos. Bueno, distribúyanlo entre ustedes dos. Pasalo de la sesión verde y yo hago después el flash informativo deportivo. Bueno, dale, contarles. Les voy a contar 2 cosas. Entonces, aprobar. Viste que yo siempre... Es degenerada. Era una, pero dijo uno fuera del aire. Era un audio, dijo nada. No, pero esto ya es degeneración. Es degeneración. Un audio, porque en este mismo momento está sucediendo en la Facultad de Turismo y Urbanismo, en la Universidad Nacional de San Luis, acá en Barranca Colorada, hay una jornada y para eso Mariana Ripoll, que es bióloga y es docente de esa facultad, nos va a contar ella misma lo que está pasando ahora. Hola Pame, hola a todos allá en la radio comunitaria. Bueno, estamos acá en la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad de San Luis, en la primera jornada que organiza el PITSA, que es un programa transdisciplinario socioambiental. Bueno, estamos acá reunidos docentes, investigadores, asambleas, estudiantes, cooperativas. Justamente el objetivo de la jornada es vincular a la universidad, a las facultades, con la comunidad de cada territorio, para hacer un breve diagnóstico de las problemáticas ambientales más prioritarias y juntos antes poder elaborar propuestas que se hagan hacia la universidad, propuestas hacia el Estado y hacia las mismas organizaciones. ¿Cómo podemos trabajar juntos para abordar estas problemáticas ambientales? Porque, bueno, la universidad muchas veces queda como envuelta en su propia burbuja de temáticas, de subsidios, de puntajes, y necesitamos el espejo de la comunidad que venga a decirnos, che, los necesitamos para esto. Y bueno, en eso estamos. Mañana va a ser el cierre de las jornadas en San Luis, Capital. Hoy es en paralelo en San Luis Capital y en Merlo, en Villa de Merlo. Y mañana viajaremos algunos que podamos de acá, de la organización del PITSA, a llevar las propuestas, el documento que elaboremos acá en Merlo. Así que bueno, gracias por siempre estar cubriendo lo que sucede en el territorio. Y bueno, cuando tengamos ahí el documento y les contaremos más sobre cómo se desarrolló. Bueno, les mando un beso. Gracias. Allá se escuchaba el bullicio porque está siendo esta jornada donde, bueno, Mariana Ripoll, bióloga, que es docente de la Universidad Nacional de San Luis, está siendo parte y donde, bueno, distintas instituciones y organizaciones presentaron propuestas y proyectos con esta idea que ella nos decía, acercar, ¿no?, las necesidades de las organizaciones a lo que es el trabajo en la universidad. Rápidamente, además, contarles que hoy por la tarde a las 16 horas se va a llevar adelante la sesión verde, que también hace varios años que se realiza acá en Merlo, en el Consejo Deliberante, en el Hospital Viejo. Se puede participar de esta sesión verde, donde, bueno, también se van a abordar varias propuestas, proyectos. Hay que un bien de mucho que, bueno, tiene que ver con Juan Álvarez Pinto acerca de pedido de informe. Pide, pero debe una banda de informes el Juan Álvarez. No es recíproco, ¿no? Me acordé, no sé, de repente. De pronto. Sí, sí, sí. Uno de los pedidos que hace Juan Álvarez Pinto es sobre la propiedad de los señores Nicoletti y Figueroa. Perdón, ¿sería el ministro, el intendente o el vecino en este caso? Bueno, la verdad sí. Es que acá dice el doctor. Juan Álvarez Pinto el doctor, se refiere. No dije el doctor, sí, el doctor. Esa sí, el doctor sería vecino. Como otra nueva identidad, ¿no? Ajá. Lo que llama la atención es que, para darle un marco a esta sesión, es un espacio en el que esencialmente se crea para que las organizaciones, las instituciones presenten propuestas que ayuden a justamente mejorar, preservar todo lo que es el medio ambiente. Ese es el objetivo de esta sesión verde. Bueno, es muy llamativo que Juan Álvarez Pinto, el ministendente. Ministendente. No me sale. Nico, no me sale. Ministendente. Bueno, entre los temas que proponga sea este pedido de informe a una propiedad, o sea, no tiene nada que ver, ¿verdad? Bueno, además de eso, vamos a ver qué sucede con eso. Hay otras organizaciones que van a estar presentando: la Multisectorial del Noreste de San Luis, la Asamblea del Agua, la Cooperativa de Cuidados Mujeres del Pantanillo, la Agrupación Juvenal, sobre, bueno, una de las cuestiones que va a plantear es este reconocimiento a Eduardo Lacreu, Liliana Murga, estoy leyendo acá, Gustavo Lataruolo, bueno, varios vecinos y organizaciones que van a presentar otros proyectos de ordenanza y también proyectos que vienen de el bloque, la oposición, digamos, el bloque donde están los concejales. De Merlo Sustentable. Sí, así era como se declararon los dos proyectos. Sí. Y además, o sea, hay dos que son de la Unión Cívica Radical Avanzar. Una es incorporar la figura de reconocimiento y distinciones municipales y otra es la adhesión a la promesa del ciudadano ambiental. Y en un principio se había salido el temario sin los proyectos del bloque de la oposición, de los concejales Fonseca, Orue, Ferrarotti y Morales. No sé si finalmente se incorporaron, es un tema también, porque decían que no tenía mucho que ver con la cuestión verde. Bueno, vamos a ver si hoy se pueden abordar todos estos temas, 16 horas en el Consejo Deliberante. Sí, vos me mirás raro, pero... No, es que cuando vi, claro, el temario, me imaginaba la duración de la sesión, pero ¿me dijiste? ¿Cuánto es la duración de la sesión? De la sesión. Arranca 16 horas. Ah, son 15 minutos que tiene. Pensé que era 16 horas de sesión, casi me muero. En el Congreso. No, arranca a las 16 y... ¡Ay, no! Y creo que cuando se va haciendo más tarde van como reduciéndole, van acelerando las cosas. Porque en realidad supuestamente no tienen un tiempo límite, pero viste que van... Claro, sí. Hay una... A veces el inconveniente es poder concretar lo que uno quiere decir en el tiempo que se brinda, ¿viste? Sí. A veces se va el tiempo y ahí es donde pierde, creo que los que están al último. Ojalá que, bueno, no sé, que se dé una muy buena sesión. También, muchas voces. Sí, y vos vas a estar. Ustedes van a estar presentando ahí propuestas en relación a la Cooperativa Mujeres del Pantanillo y acompañando también la Asamblea del Agua, la multisectorial. Uh-huh. Vamos a estar varias organizaciones hoy, 16 horas. Es abierto, puede ir la gente, los ciudadanos y ciudadanas, al Consejo Deliberante, el Hospital Viejo. Ese es el lugar. Bueno, está hecha entonces la convocatoria hoy a las 14 horas, Consejo Deliberante. 16 horas. Consejo Deliberante allá ubicado en el Hospital Viejo. Ahí está. Sí, muy bien. Nico, rápidamente, lo primero, habló Luis Enrique, el técnico del PSG, campeón de la Champions, le preguntaron por el Mundial de Clubes, dijo, los favoritos serán los europeos. Dice, no tengo dudas de que si los jugadores sudamericanos estuvieran en Argentina, en Brasil o en Uruguay, habría más posibilidad para los equipos americanos, ya que los europeos contamos con la ventaja de tener lo mejor de Europa, lo mejor de América, lo mejor de África y lo mejor de Asia. Se llevaron todo. O sea, lo dijo bien, como diciendo, tenemos toda la ventaja nosotros, pero porque también nosotros le sacamos los mejores jugadores al resto. Entonces, él lo dijo como diciendo, si estuviesen estos jugadores allá... No sería lo mismo, sería mucho más... La historia universal. Claro, exactamente. Sí. Ayer hubo Nations League Europea, donde jugó Alemania y Portugal. Ganó Portugal 2-1, gol de Cristiano Ronaldo, que está a 37 goles. A 37 goles. Para, un montón le falta. De los 1000. De los 1000 goles como profesional. Ah. Cristiano Ronaldo es el máximo goleador en la historia del fútbol. Ah. Entonces está cada vez más cerca. 37 de los 1000. De combatir 1000. Claro, tiene 963. Entonces está muy cerca. Ha convertido muchísimos goles. Cristiano Ronaldo. ¿Cuántos años? Y bueno... Tiene 40. Tiene 40 años, Cristiano. Pero vamos a ver cuánto. Pero hay que ver, viste, son muchos goles, 37 para lo que tiene de. Pero bueno, hay que ver a dónde juega ahora, porque se va de Arabia. Así que vamos a ver a qué liga va a jugar, que se vaya a una donde pueda hacer 76 goles por partido, tipo Mozambique, viste, y juega solo parado y haga todos los goles. Bueno, más o menos lo que hacía en Arabia, pero bueno, en una liga todavía más fácil que elija. Hay eliminatoria, hay Nations League hoy con España y Francia. Van a estar jugando partidazo a las 4 de la tarde. Segundo Francia, porque primero Argentina, que va a estar jugando hoy por las eliminatorias CONMEBOL. Ecuador-Brasil a las 8, Paraguay-Uruguay a las 9, Chile-Argentina a las 10. Bueno, con Paraguay que cabecean bien, ¿eh? Sí, igual pese el tema de los uruguayos que también son buenos cabeceando. Sí, y mordiendo también. Exactamente. Pero hoy Argentina, si gana con los resultados de entre hoy y mañana, Chile se puede quedar fuera del Mundial, ya directamente. Siento que entran 7 de 10, Chile se puede quedar fuera del Mundial... Tres Pobre, fechas qué antes. Amargura, ¿no? En realidad. Tampoco tanto. La formación de Argentina. Sí, la formación de Argentina para hoy. Hay que tener que quedar afuera. El Dibu, en el arco. Sí. Molina, Cuti, Romero, Valerdi y Tagliafico. No está Otamendi porque está suspendido por cantidad de amarillas. Tampoco está Paredes, también amonestado. Ni McAllister porque está lesionado. Entonces en el medio van Rodrigo De Paul, Ezequiel Palacios, Giuliano Simeone. Está la duda entre Thiago Almada y Nico Paz. Y arriba, Lionel Messi, y Julián Álvarez. Los 11 de Scaloni, los que pondría hoy. Se espera también si Tina hace su debut Franco Mastantuono. Claro, pensé que me ibas a decir, pero bueno, entra de suplente. Y bueno, pero la primera convocatoria, veremos si Mastantuono y lo Mónaco tienen algunos minutos. Dudo que Troilo, el defensor de Belgrano, sume minutos hoy, pero bueno, también está en la consideración del técnico. Y Mastantuono se va al Real Madrid. ¡No! Lo que no se sabe es si es en agosto, porque cuando cumple los 18 años recién se puede, y tiene 17 más tanto, ¿no? Lo perdimos. Entonces, el Mundial de Clubes lo juega. Ahora la cosa es, ¿se va en agosto cuando quiere el Real Madrid, que cumple 18, haga las valijas y vaya? O se queda hasta diciembre, que es lo que se está viendo, porque bueno, hay pago de cláusula de rescisión. Claro. Entonces están arreglando todo eso. Lo que todos esperemos es que se quede hasta fin de año, por lo menos, porque ya van a pedir. Ahora me pinta, che, no seas desagradecido. Pasa que el cambio de técnico al Real Madrid, el técnico ex técnico del Real Madrid, Ancelotti, es el técnico de Brasil hoy, y el actual técnico del Real Madrid lo llamó a Mastantuono y le dijo, yo te quiero acá porque vas a jugar acá. O sea, ya le habló y le dijo, vas a jugar. Y es muy difícil porque Real Madrid es el club más grande en la historia del fútbol. Ganó más que todos. Claro. Gana por ganar. O sea, se aburre de tanto ganar. Es que no se aburren de ganar por lo que se ve. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se fue, se va. La duda con el PSG, capaz el PSG ponía la plata, pero más tanto uno decía, no sé, no estoy tan seguro, pero vino el Real Madrid y es... Y no, lo que pasa que... Exacto, y aparte hablar en español es más fácil. Es mucho más fácil. Jugaría con Mbappé. Ajá, claro. Y con Vinicius Junior. Pero no era, me parece, buen compañero Mbappé. Vos sí. No sé, habrá que ver. Encima se fue Modric del Real Madrid, que era el que usaba la 10. Mirá si va más tanto y le dan la 10 al Real Madrid. Y que pida la 10. Que pida la 10 como Wilson, le pida la más. En el Liverpool. Claro, claro. Ahora que Magaliter está acá. Bueno, está bien, ¿eh? ¿Lo logramos? Nos recontrapasamos, así que ya está. Ya viernes. Bueno, gracias a ese que no nos sacó del aire, porque no tiene ningún drama de sacarnos del aire. Muchas gracias. Estamos hablando solo. No sé si cuánto se lo hasta mañana. Chau, chau. Chau, chau.